Esto es toda una beca ya, estos jarán, estos jodas, toda una p***ada, ya vieron que ya da todo igual. Parece que se complica el tiempo de verdad, así que hay que tener cuidado, no hay que ser p***. Estamos en veda, así que gracias a Dios ya no vamos a ver más a estos políticos por unos días, los aviso. Ni animales muertos. Sí, por suerte. Así que vamos a poder, gracias a Dios, ver en la tele las p***adas de siempre, ¿verdad? Porque no es que... Vamos a ver cosas divertidas. La p***a de siempre. Nunca una mina en pista, nunca una gatadita, nunca nada. Todo p***a. Los valientes estos, yo pensé que se le iban a jugar a alguno de estos guachos. No c***en el programa ese. No hay valentía. No hay valentía. Un chistecito, algo, aunque sea. Pero bueno, nada. En fin, así estamos, jodidos por los perros. Pero bueno, el domingo hay que votar, a votar que... Hay que votar, y lo otro sí. De repente conseguirse alguna ahí en la urna, a una en la cola de atrás, alguna viejita que vaya temprano, lo que sea, y viene el fin de semana a comer, que se acaba el mundo. Ahí pasaba el pronóstico meteorológico del señor Raúl Falero y su asistente Charito. Yo tiro una que me parece muy linda. Son tantas horas de transmisión a Telenoche. Me parece que de una vez por todas. Hay que cubrir el que no lleva a votar. El ancianito, que la quedó justo ese día. El que lo pasó un camión por arriba. El del accidente de tránsito. El que iba a votar y... Charlas con los familiares. Que piensan que justo el que iba a votar. Sí, la verdad, tenía muchas ganas. Me parece que es un notun, Un notun para la cobertura del 4. Para la nota de color, porque claro, en realidad hay una transmisión larguísima, todo tiempo, pero hasta que se abren las urnas no hay mucho para decir. No hay mucho para decir. Una muerte. La nota de color, claro. Color negro en este caso. Claro. Color negro, en este caso una nota de color negro. Pero está linda, a no dejarse, porque nunca nos acordamos del que no pudo votar, Bueno, vamos a despedirnos. No, en instantes, segunda pelota tomará el aire. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana para todo el mundo. Tómenselo con calma. Voten bien. Disfruten de esta democracia que tenemos por acá. Qué lindo, Henry Mancini. Porque nunca nos acordamos de él. Y es una verdadera injusticia. Tratemos de repararlo, Tratemos, una vez que tenemos la oportunidad, reparemos esta injusticia. No nos acordábamos de Henry Mancini. La verdad que merece un homenaje completo. Esto lo usaban. La serie, ¿no? Sí, sí. ¿Me acuerdo? La del inspector, ¿cómo era? Gadget. No. Era el inspector Clouseau. Que se enfrenta, pero no era. No era por ahí, no era inspector Clouseau. La película era. La bandera rosa. La bandera rosa. Qué memoria, ¿cómo la sacaste? No. ¿Cómo te acordaste? Sí. Y para algunas cosas hay memoria. ¿Viste cómo? Para otras no, pero. Muy fin de semana para todo el mundo, No, que haya memoria, ¿no? Sí. Por lo menos para los días. Muy lindo todo, ¿no? Sí. Que se repita. Qué rico, ¿no? Qué rico. Sí. Hasta el lunes. Presentó Canarias, el mate de mi país. Este domingo las elecciones nacionales en la 93.9. A partir del cierre de las urnas a las 19:30, Océano FM en dúplex con Telemundo. Este domingo la elección es Océano y Tele 12. Atención, que va a venir la ejecución desde el punto penal. A todo el mundo expectante. Toma carrera. ¡Tiró! Le arroja la pelota, señores. Y ahora mira para otro lado. Algo le interesa más. Increíble. Él le quiere pegar. A ver, va a intentar de nuevo. ¡Tiró! Y se tropieza. Es de loco. Y ahora sí, tiró. ¡Hijo de tigre, tenía que ser! ¡Venga, venga y denle un abrazo a papá! Porque para vos tu hijo es único, necesita una leche única. Por eso Conaprole creó Primeros Pasos, una leche especialmente diseñada para niños de 1 a 3 años con todos los nutrientes necesarios en esta etapa. Nueva leche Primeros Pasos de Conaprole, aprobada por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Che, parlante izquierdo. Parlante derecho, ¿qué haces? Bien, acá, mirá, tengo un ringtone buenísimo de un helicóptero. ¿Querés que te lo mande? Dale, más bien. Va. Qué bueno que está. Yo acá tengo un video de una playa alucinante. Te lo paso. Pa, está de más. Ahora, además de compartir tus mensajes con fotos, videos y audio a otro Movistar, los podés enviar a un 099 o a un 098 por solo 2 pesos. Movistar. Conectados, podemos más. En Alur, cuando invertimos en tecnología para autoabastecernos, estamos invirtiendo para producir la electricidad que consume la planta y vender el excedente a UTE. Alur es país productivo, es producción de azúcar, de energía, de biocombustibles, pero sobre todo, es trabajo uruguayo. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui, concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Con su nuevo consultorio oftalmológico, SWAT sigue creciendo y ampliando sus servicios con el objetivo de brindar la mejor calidad en atención, sin pérdida de tiempo ni trámites engorrosos. Nuevo servicio oftalmológico de SWAT. Por consultas, Centro Diagnóstico, teléfono 711-4222, Avenida Sarmiento 2640, esquina Francisco Aguilar. SWAT. Innovamos pensando en vos siempre. SWAT. Contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. ¿Querés ir con tus amigos a una fiesta exclusiva de Bacardí? Busca el grupo Bacardí Fiestas Mezcladas en Facebook. Subí una foto contigo, más 4 amigos, y ya estás participando. Ron Bacardí, mezclate. Bases y condiciones en la página Bacardí Fiestas Mezcladas de Facebook. A continuación, segunda pelota. A todos los que están a punto de poner la DSL en su casa, Netgate aclara. ¿Por qué regalamos 10 netbooks Lenovo y no 1 millón de dólares? 1. Porque no tenemos 1 millón de dólares para regalar y si tuviéramos, no lo regalaríamos. 2. Porque si regalamos 1 millón de dólares, nuestros empleados renunciarían para participar de la promo. Y eso no nos conviene. 3. Porque tenemos 10 netbooks Lenovo y el mejor soporte técnico de Internet, no una máquina para imprimir dólares. Eso sería ilegal. Entonces, ¿por qué regalamos 10 netbooks Lenovo entre todos nuestros clientes y nuevos clientes ADSL? Porque sí. Porque no. ¿Quieres una? Infórmate por el 712-6666 o en www.netgate.com.uy. Lo digo rapidito. Promoción para clientes vigentes y nuevos clientes ADSL válida hasta 15 de noviembre de 2009. Bases y condiciones en www.netgate.com.uy. ¿Podés creer? Los viernes de octubre, con Oca, después de las 6 de la tarde, Happy Hour. 20% menos en La Cancha, Lemon, Lolita y Los Cuatro Haces. Y si no te aguantás antes de las 6, tenés un 15% menos en estos comercios. Tenés más razones para disfrutar los viernes. Tenés Oca, tenés razón. Nació el 20 de diciembre del 49 en Londres. Comenzó trabajando en los estudios Abbey Road como asistente de grabación de los álbumes de los Beatles. En el 75 comienza junto a Eric Woolfson su hoy famoso Project, grabando un álbum inspirado en las narraciones de Edgar Allan Poe. Su primer gran éxito en Uruguay llega en el 77 con I Wouldn't Want to Be Like You. Desde ese momento comienzan a sucederse los éxitos. Este domingo a las 17:30, Océano FM te presenta lo mejor de Alan Parsons Project. Somos Océano, una radio donde la frontera entre la realidad y la fantasía no tiene límites. Nuestra meta, acompañar, entretener, informar, innovar, reírnos juntos. Somos Océano y prometemos cambiar para seguir haciendo lo mismo, lo que mejor sabemos hacer, radio. Océano 93.9. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota. Somos como ves, yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Rafa, el desafío de es no violar, no solamente la veda, sino no violar a nadie, porque en la vida pública se ven tantas cosas hoy. Hoy me acordé de una expresión que en inglés suena estupendo, que es human flesh, que es carne humana. Es decir, está, te dan ganas de morder un brazo, un cogote, un trozo de pulpa acá en el costado. ¿Estás empezando a sufrir el derrope de las chiquilinas? Sí, no, está rico. Hoy venía en el 116 para acá y se sube una joven en una parada de Positos. Yo empecé a mirarlo diciendo, por favor. Yo recién te diría que prácticamente me enamoré. Y lo más cerca que la tuve fue a 40 metros. Y tenía a Marita Muñoz a escasos 40 centímetros de una promotora, porque ya no es repartidora de lista. Una promotora de la lista 71. O sea, no solo que voy a votar. Ah, estoy, no puedo decirlo. Pero, me enamoré de ella. Mirá, ahora saldré, en una pausa saldré corriendo hasta ahí. ¿Dónde estaba cita ella? ¿Dónde estaba directa ella? Estaba acá en la Rambla Positos, bien donde se juntan todos, no sé cuál es la calle. Donde confluyen Avenida Brasil y Bolívar España, ¿eh? Exactamente. Ahí mismo, y la Rambla. Había dos. Pero tenían dos sandías por nalgas. Dos sandías, te lo juro. Te lo juro que era algo impresionante. Y me enamoré. Ahí fue cuando me enamoro. No le dije nada, pues ya te digo, estaba con Marita Muñoz marcándome. En tu cabeza sonaba la canción de Juanes, esa que dice Me Enamora, ¿no? Que es sí, una letra tan profunda, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sabes que ayer en el Facebook de Abre Palabra estaba pispeando ahí? Y veo que se había formado, viste que te llegan como invitaciones de grupos, de eventos, ¿no? Informaciones varias que vos aceptás, ignorás o decís, no sé, no me interesa, ¿no? Y veo un grupo que se había formado, Rafa, que decía algo así como... Yo también admiro a Nati. Ir a una promotora blanca o una militante blanca, ¿sí? Que repartía listas, que llegó al extremo de tener un grupo de fans en el Facebook de lo fuerte, que está una cosa claro, impresionante. Y capaz que esta es esta misma Nati que. Vamos a buscarla. No sé, porque la acabo de ver. Si hay gente que nos, esté, acá, que nos esté escuchando, que esté cerca de ahí de la Rambla y los bulevares, se la pongan arriba del hombro, tipo bolsa de pongan, sí, y la traigan, que la traigan, que le peguen un palazo en la nuca y que la traigan de los pelos, como arrastraban los cavernícolas a las presas. Porque queremos conocerla, hacerle, sí, una nota periodística hoy en el Día del Periodista. Feliz día, Pablo. Déjame decir. ¿A quién la decís? No, vos, Pablo, que es periodista. No, vos sos un periodista y feliz, no, día. Feliz día al Picero, que es bruto periodista. Feliz día a los compañeros de No Toquen Nada, que son periodistas. Son los únicos periodistas, ¿verdad? No, está el Pollo también, que es periodista. Ah. Gustavo Rey, no sé si es periodista. Sí, las notas son periodistas. ¿A quién? Darío Montero, el padre del Fe. ¿Darío Montero es tu papá? ¿Y es periodista? Sí, claro, periodista de años. ¿Ah, sí? No lo tengo, sí, sí. El nombre no lo tengo. Ayer me llamaron de la radio que supiste trabajar vos, Picero. ¿Por qué no volvés ahí, Picero, y te dejás de robar acá? El domingo volvés a hacer cobertura de las elecciones. Pa, apasionante, van a estallar los de radio. No lo digas acá, estás avivando la competencia. ¿Cómo es del puente? Del puente Fe. No, una radio muy amiga donde supe compartir varias jornadas con los amigos del puente y transmiten siempre desde el gran tablado que es el Club Arbolito, tablado donde la Catarina se da la cabeza contra la pared, actuación tras actuación, porque son muy hinchas de la Reina y de los Diablos. Y ahí está todo mal con la Mura Joven, ¿no? No te digo que está todo mal, pero no. Si pueden, no te aplauden. Si tienen la chance de no aplaudirte, no te aplauden. ¿En serio? No, es para tanto, es buena onda, pero es de los tablados que más nos cuesta arrancar un aplauso, una sonrisa. Qué demencia, ¿no? Sí. Estoy buscando el grupito este de la nena, pero no lo encuentro. Aparte, claro, escribís Nati y... Claro, si por Nati ya te digo. Te saltan 32 mil. Yo como no me puedo conectar a internet, no tengo claro por qué. ¿No te anda el wifi? No sé, intento como conectarme y no. Se ve que está esto de la veda y vedaron la internet también. Pero qué concretamente. Bueno, pasa que yo puse Conozco Nati y salieron un grupo de dos relajadas divinas también. Y hacete fan de ese. Yo también conozco a Nati y hay un corazón. Bueno, no sé si son uruguayas, argentinas, de dónde, ¿no? Sí, es el tema del Facebook. Bueno, si alguno encuentra este link, nos hace llegar por mail. Vos sabés que yo no tengo del todo claro los alcances de la veda. Y hoy estuve escuchando una nota que hicieron nuestros compañeros periodistas de No Tocan Nada, Martínez y Marioff, que es el ministro de la Corte Electoral, que estuvo muy buena, como todo lo que pasa en No Tocan Nada. Martínez y Marioff creo que está buscando meterle marca a Guinness de cantidad de entrevistas dadas en 48 horas. Debe ir más o menos 240 a esa altura. Aparte, yo me imaginaba hoy, justo mientras le hacían la nota a los compañeros, el embole que debe ser para el tipo tener que repetir exactamente lo mismo todo, mil veces, ¿entendés? Entonces, bueno, está, pero es el que da la cara y es el ministro, claro. Es el Wang de la Corte Electoral. O sea, ¿sabés cuál es el problema ahí? Uno dice Corte Electoral, Martínez y cualquier ciudadano de a pie, nosotros, ¿no? Martínez y Marioff. ¿Y eso por qué sucede? Por una explicación que demuestra el grado, no acomodaticio, sino de comodidad del periodista. Porque decís, de la Corte, ¿a quién llama? Y llama a Simarov, que gamba. Que nunca te va a decir que no. Y parece que fuera el único juez de la Corte. Sí, es el ministro. Porque viste que es raro, pero la Corte Electoral son cargos políticos. Lógico. Y no solo que son cargos políticos, sino que tienen como un sistema de reparto bastante raro, que es ponerle... se reparte de forma representativa según los resultados de las elecciones, pero no de las últimas, sino de las anteriores. Claro, y si no hay un acuerdo político no se cambian, como en las últimas dos veces. Claro, no se cambian. Entonces hoy creo que los cargos políticos de la Corte Electoral en su mayoría le pertenecen al Partido Colorado. Claro, de los 56-5 hay tres colorados. Claro, tres colorados, que lejos está de la representación de la voluntad de la soberanía. Y bueno, está, y hoy lo escuché, es un crack Martínez y Marioff. Yo una vez le hice una nota para Telemental, es un crack y no se come ninguna, y jode, no tiene ningún problema. Y en realidad explicó que la veda es más una cuestión de restricciones éticas o morales para cada uno de los comunicadores que para que prohibiciones en sí. Primero que no establece castigos, ni penas, ni sanciones de ningún tipo si algún medio o partido político viola. Y aparte dijo algo que es muy claro. Yo capaz que si acá nosotros no sean en la tanda ponemos un aviso político y bueno, seguramente él le llegue a sus oídos. Si no lo escuchó, lo escucha alguien, le comenta. Pero dice, una radio de un pueblito perdido, yo qué sé, en Tomás Gómez Soro. Y nombro a Tomás Gómez Soro porque es donde nació Neri Pinato, que le estoy siguiendo un poco la vida, ando con ganas de escribir un libro sobre él. Bueno, de Tomás Gómez Soro, que tiene una FM para 30 vecinos. Yo qué sé lo que están haciendo. ¿Cómo me puedo enterar? No hay forma. Pueden leer el programa de gobierno de un partido y votar a favor de ese, ¿no? Tranquilamente, y llamar al orden público para que todo el mundo vote a ese candidato y él nunca se va a enterar. Entonces, Se dicen que esta corte está así impuesta desde el año 95, idénticamente integrada, ¿no? Es decir, han pasado dos gobiernos. Han pasado jugadores, dirigentes y también campeonatos. Y no se pela ninguno, es impresionante, ¿eh? Eso es increíble. Ahora, con este dato me olvidé lo que estaba pensando también, que estaba vos hablando al respecto de esto de la... de Neri Pinato y de los datos estos de la corte, que son cosas increíbles, ¿no? Ayer Freeway colgó una entrevista que le hicieron en Montevideo TV a Neri Pinato con declaraciones similares a las que él ya había dado en su programa. Neri Pinato es el conductor de Estado de Situación, aclaramos a la gente, y es el director de MPC, acerca de lo que haría en caso de que sus encuestas no dieran el resultado que dieron. No la vamos a decir porque capaz que estamos violando la veda, no sé. Y cierra MPC. Sí, ya lo prometió. Gracias. Lo prometió. Igual es gracioso. ¿Qué va a hacer aparte? ¿Los próximos 5 años tiene nada que hacer? A ver, que salió todo entrecortado, Pizero, ¿sabes? No. Pero bueno, está. Hay que esperar. ¿Vos le estás siguiendo la carrera para averiguar un poco de sus referencias que ha hecho y eso, no? Sí, o más bien dónde vive y... ¿Y si tiene algún hijo chico o no. Eso? Pues... No, ¿quién querés hacer? Me parece un personaje bastante detestable, entonces. ¿Vos estás alineado con el sordo, Botinelli y César Aguilar, que no les cae en gracia? ¿Viste que se empezaron a decir, nosotros somos encuestadoras serias? Ah, sí, empezaron a decir. En vez de decir que apuntan directamente a Pinato, en vez de decir, las notas son encuestadoras, la de Pinato es tal cosa. Claro. No, es como, viste, es la cosa que yo odio de hablar. En opuesto a decir, sí. Rafael Cotelo, que está jugando, claro, en Cerro, no, claro, está jugando bien. Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo está jugando? Está jugando mal. Está jugando mal, está dando asco, hay que pegarle un tiro en la cancha, está más o menos, es aceptable. Está lo que pasa es que creo que se considera que así se es menos agresivo o algo, y en realidad estás diciendo lo mismo, tenés que tener el valor o el coraje para decir lo que realmente pensás. Pero sí, no, para nada, estoy alineado, y menos con el sordo ni con Suárez, ¿cómo se llama el otro? Suárez Navas, o Botinelli, ni ninguno de ellos. No, los respeto porque ellos saben de esto, yo no tengo ni idea, ni siquiera estoy opinando. Me parece que lo de Pinato, ponele que le emboque, no estoy cuestionando ni siquiera su encuesta porque él debe saber y yo no sé nada. ¿Tá? Lo que estoy diciendo es la actitud con la cual él se para y se posiciona y esa soberbia con la cual él da sus pronósticos o sus adivinanzas, no sé qué son, me llaman mucho la atención y no es lo que me cae en gracia, digamos, de él. Sería interesante entrevistarlo a Pinato. Omar Gutiérrez lo llevó la semana pasada a su programa de tarde. Yo le vi la jeta, no se le escuchaba porque estaba en la tele acá en el estudio, ¿no? Claro. Pero debe ser sospechoso. Igualmente, más sospechoso que Pinato es algo que estamos viviendo hoy, Rafa. ¿Qué estamos? Océano transmite el domingo a partir de las 7 y media de la tarde la transmisión de la tele de Canal 2. Uh-huh. Con Mariano Cumbay López y un otro staff de periodistas y de gente que entra. Bueno, el Marrone también. Claro, Marrone y creo que aquel Pelucita, cualquiera igual. Sí, entra cualquiera en la que pase por General Aguilar, no sé cuál es la calle. Ahí va, Enriqueta contra Enriqueta Aguilar, lo mandan con un micrófono a hacer una nota de color igual. Entonces, claro, uno dice: los domingos, ¿qué hacen los canales? Todos por igual, transmiten las elecciones, claramente. Uh-huh. Y las transmisiones deben arrancar en algunos casos al mediodía, otros flashes hasta las 4, otros hasta las 6, hasta las 7. Pero en ningún caso debería existir que un programa que sale habitualmente un domingo de noche salga este domingo de la noche. Y sí, esto toca... No. Los programas que salen los domingos de noche... ¿Qué tal, Sonquito? ¿Cómo te va? Feliz día, querido. Los programas que salen este domingo de noche, salen los domingos de noche, este domingo de noche no sale. Claro, no salen. Es decir, no salen... No, aviso para la multitud que mira La Redonda... seguramente está como se espera. Manéjenlo con prudencia, no cometan excesos, No quiero ver hordas de gente manifestándose en Enriqueta contra Enriqueta, tratando de prender fuego por la redonda, a gritos de charquero. Tampoco se mira. No, vos sabés que lo increíble es que se mira, pero el otro día andan con la 1 de la mañana, me parece. Sí, entonces te imaginarás que no fue un pico de audiencia, así que hoy que estalló la tele. Sí, pero no, los programas que van los domingos de noche, este domingo no van. ¿Por qué lo decís, Pablo? Y yo digo, no salen los programas en vivo, pero tampoco se graban los programas que salen en vivo o en falso vivo los domingos. Entonces digo, opa, esto toca a un compañero que... yo desde ayer digo, qué lindo que mañana viernes por fin Jorge Carlos Piñerúa va a estar presente desde el arranque de Segunda Pelota. De hoy, viernes. ¿Por qué? Porque Bendita TV no va el viernes. Sin embargo, no... ¿Es estamos el teléfono de Neri Pinato? ¿A quién? Celular, Jorge Carlos. ¿Neri Pinato? ¿Martínez y Madioff? Si estuviera grabando, no hay nadie en la apagado, casa. Sí. No hay nadie en la casa. Llamemos a la familia de Saeta, que es familia, segunda familia. No cortes a este todavía, porque le dejamos un mensaje. No voy a tener ni contestador el celular de no. Bienvenido. Opa, mirá. Por favor, deje un mensaje después del tono. Para terminar corte, o presione 1 para más opciones. Jorge. Jorgito. ¿Qué haces, loco? Che, el Rafa, ¿viste? 3:30 son. Cuando puedas, pégate una vuelta. Nos vemos. Disculpa la joda. Porque Jorge usualmente graba, ¿verdad? Y dependiendo cuánto tarden en maquillar a Claudia Fernández o cuánto se cuelguen las máquinas, llega más temprano o más tarde. Sí, sí. Hoy estamos preocupados por la salud. Yo no puedo hablar con el canal uruguayo. Ya la semana pasada me comí un lío por hablar con otro canal. Te pido que hables vos. Un escándalo mediático. No. ¿De ribetes? Llamar a la familia de Saeta preguntando. Igual si preguntarle si hay algún espacio libre en algún programa, me tiro cabeza. ¿No? O sea, no es por eso. Pero preguntale vos, yo no puedo hablar. ¿Entendés? Punto penal. Chalantín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, caballero? Estaba buscando un integrante de la familia de Saeta y quería saber si estaba él grabando ahora Bendita TV. Quiero encontrar a Jorge Carlos Piñerúa. ¿Él está en el canal? Comunico con la producción de Bendita TV, ¿te parece? Le agradezco muchísimo. Qué amable que sos, qué amable, qué cordial, qué gran productor que sos. Está sonando. Es el mismo teléfono que el Piña. El teléfono de la producción de Bendita TV es el del Piña. Debe tener como direccionado, ¿viste? Sí, sí. Caiga, ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hablo con la producción de Bendita TV? Sí. Mucho gusto. ¿Con quién hablo? Con Alexis. Alexis, ¿qué tal? Pablo de Océano FM, de Segunda Pelota, estamos hablando. Estás al aire, Alexis, un gusto. ¿Cómo andás? Bien, llamamos por una duda existencial que teníamos, porque suponemos que Bendita TV no sale este domingo, pero va a salir, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Este domingo? Sí. No sale por las elecciones. No sale por las elecciones. ¿Y hoy fueron a trabajar igual? Parte de la producción, sí. Pero Almada, me imagino que no sé. No, Almada no. Y Piñe tampoco. No, claro, no, porque nosotros como no vino el Piñe pensábamos que estaba ahí laburando, grabando, adelantando un programa o haciendo copete. No, los conductores no vinieron, ni uno de los dos. Estaba la producción. Está perfecto. Bueno, muchas gracias, Alexis. No, de nada. Chau, chau. No sé hasta qué punto no lo estamos mandando al frente. Porque capaz que no decimos nada y hacíamos como que él no tenía ganas de hablar hoy. Y le preguntamos, ¿y Jorge, qué opinás? Bueno, Jorge. Jugamos al juego de golpe, ¿no? Y Jorge, bueno, hoy se prefiere reservar la opinión y por ahí zafaba. Qué maravilla. Bueno, en fin. Igual ahora me empiezo a preocupar por su salud, ¿no? No ha tenido algún accidente. Fede, ¿tenés el teléfono del Tigre? ¿No? Porque ya llamamos a su celular, a su trabajo, ahora vamos a llamar a su casa. Y después está su segunda casa, que es el club de pesca ahí, de la punta, ¿no? Exacto, de la prueba. El Noa. Y después, de última, llamamos a su hogar. Pero está ahí más difícil encontrar. ¿Sabes, Rafa, que el tema tuyo en televisión fue tratado en Opinión Fija, ¿no? El día lunes. ¿Ah, sí? Porque llegaron muchas propuestas diciendo qué ha pasado, que Carballo había salido enfurecido en Pisa. No jodas, a darle no sabía, no pude escuchar el lunes, 12. Pero, ¿y qué opinaron? Me habían asesinado. ¿Eh? A ver, te toca a vos. Sí. ¿Te atiende un tigre? ¿Pregunto? Fonseca te puede atender, ¿verdad? Qué morro. Pregunto por el maní. Ay, qué nervios. No hay nadie. Ahora atiende el piñe. Vale, tigre. Hola, ¿cómo andás? ¿El piñe está por ahí? El piñerúa está internado en el Musto. Está. Está. ¿Pero lo internaron ustedes? Lo internamos nosotros. Está. ¿A qué hora más o menos? Por bajo rendimiento. Me imagino. ¿Cómo a qué hora más o menos? No está. Debe estar de noche todavía. Ah, bien. ¿Pasó por ahí ayer? Ayer estuvo por acá, sí. Ah, bueno, está. Debe estar en Júpiter, en Saturno o en Venecia. Calculo que está en la madre patria, está. ¿Quedó debiendo algo? No, siempre paga. Tiene cuenta. Es socio mío, tiene cuenta abierta acá. Perfecto. Sí, es que le conviene comprar acciones ahí antes que comprar una botella de whisky. Es mucho más conveniente. Llamalo, dale, chau. Pues. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Bueno, en fin, ya veremos. Y... ¿sabes que lo del lunes fue sorprendente, Rafa? Porque muchos no sabíamos lo que había pasado y quedamos impresionados porque estabas en la promo de Pisa Carballo. Lo primero que salí eras vos en la promo. No llegué a ver la promo. Ahora lo que está sonando es la casa de él, su segundo hogar. No. Llega a salir Peluche. Ay, no vamos a matar. Si atiende el piño, voy yo. Si atiende el Lucho, vas vos. Vale. Si atiende un Messi. Ah. Nica, que tiene buena onda con los niños. Bienvenido al correo. ¿No? Y bueno, la otra es levantar apuestas. A ver, ¿dónde está? Pero yo creo que con este día, ay, no habrá metido una... Paga poco que está en Piriapa. Con este día paga poco que está en Piriapa. Porque acá tiran las opciones que están en el Basi. En el séptimo cielo. En séptimo cielo. Y después, bueno, empieza un juego que ya se ha hecho, que es ¿a dónde no está? Sí. Y no está el Malvin. Bueno, ya sabemos que el Malvin, aparte, nos manda una autoridad de Malvin. O sea, el cartero, que es un tipo que está recorriendo el Malvin. El Malvin no está. Si nos puede... Opa, alguien que sabe. Está en línea. Hola, ¿quién habla? ¿Qué hace, Malito? ¿Te habla Rafa? ¿Quién habla? Cristian, vengo por la ruta acá... Para el club le voy a pasar el lado con una rubia, ese no para Piriápolis. ¿Con una morocha? No, con una rubia. Bueno, morocha, se tenido, con una morocha. Lucho, bueno. Habrás visto mal, el reflejo del vidrio te hará... No, puede ser. Bien morocha. No, bien rubia. No, morocha, vos viste mal ahí, morocha de rulos. No, y te digo más, me suena la cara la que estuvo contigo allá en la playa, ¿te acuerdas? ¿Le pedí un beso? ¡Ah! De manteca. ¿Lo viste en la ruta, decís? Ruta, yo en la Piriápolis. Está. Así que no creo, le pueden esperar, ¿eh? Está. Bueno, vamos a seguir insistiendo, entonces. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá, Rafa, hay unos cuantos mensajes, otros que también dicen... No está en la Posada del Mar. Opa. Bueno, hay mucha gente en la Piria. Pero un montón de gente que escucha en Piriápolis. Sí, llega a Piriápolis. Sí, con toda la fuerza, así que ahí... Bueno, que nos llame gente de Piriápolis, entonces oyentes al 628-9626, si lo ven, lo encuentran, que nos digan con quién está y bueno. Habría que hasta podría llamarse a Copse y Cot para buscar tipo los pasajes. El registro. ¿Cuáles son las empresas que viajan a Piriápolis? Y esas dos, ¿no? Copse seguro. Copse y Cot. ¿Ninguna más? Creo que no. Y bueno, si querés llamamos. Y darle un recibimiento. Organizar antes de que llegue un recibimiento de las Fuerzas Vivas. Escuchen. Que la gente lo espere en la terminal. Como con un cartel que diga... Capaz que ya está ahí lo que pasa. Capaz que ya está ahí. Jorge no está en 8 de octubre y el túnel. Atenti, ¿eh? En el piso 8 de la UTE, el piñe no está. En el 582, no está el piñe. Estoy en la Biblioteca Nacional y acá Jorge no está. Qué maravilla. En Ciudad Vieja no está. No está en Canelones y Ejido. Está con la promotora de la 71. No está en la Plaza de los Bomberos. En la Terminal del Cerro no está. En la Feria de los Techitos Verdes tampoco está. En Aires Puros tampoco está. En Rivera y Mississippi tampoco está. En Nuevo París no está el piñe. En Los Titanes tampoco está el piñe. Buah. Curioso. Vos sabés que ayer compartí un momento de la noche con Jorge y no me manifestó que tuviera algún inconveniente. ¿Te de noche? Porque ahí me mandó un mensaje de noche preocupado si ensayaba la murga. Quería ir a... Ah, oh, se ve que estaba ya calentado el garguero y... Sí, tarde, ¿no? Sí, sí, yo estuve hasta las 9 y media, 10 por ahí. Bueno, un poquito más tarde que eso, me mandó y se ve que quería... Quería ir por algún ensayo o algo. Y yo le respondí y con un chiste que ameritaba una devolución y no la tuve. Quiere decir que... Y su pregunta fue, ¿ensayo murga sin signo de interrogación? Quiere decir que quizás ya estaba un poco afectado a la hora de enviar un mensaje. Sí, sí, sí. ¿Cómo viene la Catalina para las pruebas de admisión? Que el otro día hablábamos también de eso. Son ahora fines de noviembre, ¿no? Mediados de noviembre. Mañana, ay, la papá. Presentación ya está. Y mañana se empieza a ensayar la retirada de la Catalina. ¿Y el medio? El medio, bien. Bien, bien. El medio está... Tranqui. Hay un paréntesis y un agujero negro. Creo ahí. Que vamos a hacer un espectáculo de stand-up comedy en el cual saldremos un par a hacer monólogos ahí. Tranquilo. Ya hay 143 mensajes que nos dicen dónde no está. No está en Plaza Fabini. En Parque Valle no está. El negro atendió 32 millones de llamadas. ¿Dónde no está? No está en Yaguarón 1414. Fui al cuarto de mi vieja a ver si el piño estaba encamado con ella y no está. En Brazo Oriental, en el service de Lateno, no está. En Sarandí del G tampoco. ¿Puede ser que estén gordos anónimos? Pregunta. Sí, otro decía que se estaba haciendo un entretejido capilar, ¿no? Sí, en el 142 Costanera y en Sangrilá tampoco está. En las inmediaciones de Gallinero, La Blanqueada, no está. Y así 100, ¿eh? La cancha de agua no está, la obra del Sodre no está, la Facultad de Ingeniería no está. Ah, ¿sabes? ¿No puedo llamar con el Fede? A la terminal de Piriápolis se podría llamar, a ver, porque el Piñe es una jeta que baja ahí y todo el mundo lo saca. A los amigos, al Cocolizo y a Wilder del Universal. Sí. Porque hoy, justo hace una semana de que el Piñe lo fue a visitar, quizás fue a conmemorar. Esa semana de vida, de amor. Sí. No, hay 182 mensajes ahora. Cada vez que apretás F5 aparecen 50 mensajes de gente que dice no está. No está. La venta y una dedicatoria, dice. Atendamos entonces especialmente la venta del programa, lo mejor de este programa, porque hay una dedicatoria especialísima de nuestros amigos editores, que estamos en guerra y en conflicto con ellos, pero para con Jorge Carlos Piñeirúa. Lo bueno de este juego del donde no está es lo sorprendente de la cantidad de lugares donde se escucha, ¿no?, el programa. Claro. Que obviamente es la única forma de enterarse de la cantidad increíble de barrios, trabajos, zonas, enfermedad, ¿no? Sí, eso está bueno y también y estaría más bueno si nosotros nos lleváramos, aunque sea 10 centésimos por cada mensaje que cae. Porque es impresionante lo que van llegando. En mi casa no está, Marita Muñoz. Me llegó. Ah, pa. Soy de una empresa de ascensores, estoy en una azotea, piso 3 en Malvin y no veo al Piñi. No está en la Isla de la Gaviota. Qué lindo está Rafa para irse para afuera este fin de semana. No, que es el día hoy. Pero ojo, atenti. Alerta naranja hoy. Ah, se viene. Se viene el estallido. A partir de hoy de noche, alerta naranja. La joda, claro, es el domingo, tener que volverse temprano para votar. Pero igual, se puede hacer y venir a las 4 o 5 acá, estás como un campeón. ¿Votás? A las 7 y media tenés tiempo para votar. ¿Te enchufás después para ver como un enfermo en las transmisiones? Ah, a ver. Perfecto. Bienvenido. Usted está en comunicación con COPSA. Qué linda música, actualizada. COPSA, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me podés pasar con la Piriápolis? Sí, ¿por qué asunto es? Es una consulta por un pasajero, a ver si llegó. Ah, bueno, me paso, no me corte. Gracias. Una encomienda, decía un paquete, porque a esta altura ya debe estar más parecido a un paquete que a un ser humano. Te conviene, en serio. Qué linda música, ¿eh? Bueno, dicen que en el Basilón no está. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Hablo con Piriápolis? Sí, con Piriápolis. Ah, ¿qué tal, estimado? Le quiero hacer una pregunta, le estoy llamando de Océano FM de Montevideo. Le quería preguntar si el Piñe, la estrella de la televisión, si había llegado el Piñe a Piriápolis, si lo vieron ahí en la terminal. ¿Cuándo decís tú? Hoy, ¿hoy? En estas horas, sí. No, yo no lo he visto. A ver tú, No lo he visto. No. Ah, bien, perfecto. Si lo ven, le pueden avisar que lo estamos buscando de Océano FM. Él nos conoce. Dale, le digo. Muchas gracias, maestro. Disculpe la molestia. De nada, hasta luego. Chau, chau. ¡Qué intríngulis, 235 mensajes. De lugares donde no está. Es cierto. En el banco de prótesis no está. En la Gomar no anda. En el móvil 10 de electrosistema, que supo cortarle la luz al Piñe. Alcohólicos Anónimos, buenas tardes. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Alcohólicos Anónimos. Ah, claro, yo también preguntarle el nombre. No, Tabaré. Un anónimo. Acá habla Tabaré. Ah, bien, bien, me imagino que debe ser un seudónimo. No, es mi nombre. Es su nombre. Estamos buscando a un amigo, pero claro, si es anónimo, no. Uno narigoncito, que trabaja medio pelado, gordo, que trabaja en un lugar que mucha gente lo ve. Eso puede ser, sereno. Ah, no sé a quién se puede referir, hay tantos compañeros. Pero uno bien narigón, con los ojos saltones, que hace de niño y de mujer en algún reclame. Y de taxista. ¿El taxista? Sí, en el reclame sí. A ver. No me corte. Eti, te paso una llamada ahí. Esto es real. Ah, esto es real. Esto yo pensé que era joda, boludo. Es real. Me estás jodiendo. Esto es real. Claro. Yo pensé que estaba. Hola. Hola, ¿qué tal, señora? Mire, estamos buscando un compañero. Que tenemos alguna información que podría estar ahí. Pero bueno, no, claro, como es una institución que cuida mucho la identidad de las personas que asisten, sí. No me animo a preguntarle el nombre. ¿Quién dice que llama? ¿Cómo? ¿Quién llama? Un compañero del trabajo. ¿Del trabajo? Sí. ¿Y a quién buscan? Jorge Piñeirúa se llama. No lo conozco. A ver un momentito. ¿Conoces a Jorge Piñeirúa, una A? Una A. Habemos dos compañeros y el que te atendió. Ah, ¿y no? Y no, claro. Es muy difícil ubicar gente, sí, así. Claro. Si estuviera acá en este momento, bárbaro. Claro. Pero ahí no está, eso es lo que usted me dice. Ah, no, acá es una oficina de atención al público y venta de cosas de AA, y que se diera de que estuviera acá en este momento. Yo pensé que sabías que había venido para acá. No, teníamos una información, pero no. Bueno, le agradezco mucho, En los grupos no se sabe porque no usamos apellidos. Claro, me imagino. Entonces no sabemos ese Jorge P., que está en el grupo, si es Piñeirúa o Pino o quién sabe qué. Claro. Es difícil saber. ¿Pero hay un Jorge P? Hay muchos. ¿Hay muchos Jorge P? Muchos Jorge P. Como hay muchos Juan C, Juan P, Juan A. Claro. Es impresionante. Claro. Es difícil de acertar. Y aunque hayan dos, no sabemos cuál de los dos puede ser. Sí, claro. Porque yo no los conozco, o hay tres más que yo no conozco. Es una suerte y verdad. Claro. ¿Y no tienen más datos para encontrarlo? No, despreocupen. Ustedes quieren saber si viene a los grupos. Sí, claro, queríamos saber. Claro, ustedes quieren saber. Claro. No, pero pídanle para eso, pídanle papel firmado de los grupos donde asiste. Ah, bien. Si perfecto. Quieren saber de qué está concurriendo. Perfecto. El que certifique de alguna manera. Si el grupo le hace el papel y eso, no hay problema, van a saber de qué está concurriendo. Sí, no, de preocúpese, nosotros después le si no puedo hacer pedimos, otra cosa yo. Bueno, muchas gracias, señora. A las muy amable. Órdenes, adiós. Chao. Rafa, ya que tenemos que ir a la venta y ahora la tanda. Cuando me pedile el papel. No, señora, quédese tranquila, ¿no? Ay. Jorge, dicen que no baja en la terminal de Piriápolis porque sigue viaje. ¿Y hace cómo? Como Scott McKenzie, que se va a San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. go. Summertime. En 30 años, Playa del Carmen dejó de ser un paraíso oculto. Se puso de moda el turismo aventura y en Orlando se multiplicaron los parques. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscríbete a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení, es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el chocolate con almendras, el durazno al oporto y la vainilla bombón. Búscalos en todas las heladerías La Cigal y en los mejores supermercados bajo el nombre La Crème Normal. La Cigal, deja de tentar. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Mazui. Concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. ¿Qué quiere decir el sonido ese? ¿Viste, Cholo? Te dije, estos repuestos Berreta no sirven para nada. Los posta para el Chevrolet, los tiene Mirvic, que además vas y te atienden como los dioses. Mirvic, actitud, confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet de Cerro Largo y G, 901-16-75. Distribuidor oficial General Motors. ¿Te pone de mal humor ver todo el tiempo propagandas políticas en la tele? ¿Las peleas sin sentido entre candidatos? ¿Que se tranque el tránsito los fines de semana por las caravanas políticas? Cámbiate el humor a vos también. El amor te cambia el humor. Regálate una hora en Séptimo Cielo. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web séptimocielo.com.uy. Nació el 20 de diciembre del 49 en Londres. Comenzó trabajando en los estudios Abbey Road como asistente de grabación de los álbumes de los Beatles. En el 75 comienza junto a Eric Woolfson su hoy famoso Project, grabando un álbum inspirado en las narraciones de Edgar Allan Poe. Su primer gran éxito en Uruguay llega en el 77 con I Wouldn't Want to Be Like You. Desde ese momento comienzan a sucederse los éxitos. Este domingo a las 17:30, Océano FM te presenta lo mejor de Alan Parsons Project. Hello, is Al there? Al? Yeah, Al. Last name, Caholic? Let me check. Phone call for Al. Alcoholic. La Corte Electoral recordó que desde la hora 19:30 del sábado 24 y hasta la hora 20:30 del domingo 25 no se podrán vender bebidas alcohólicas. Ahondaremos en el tema más adelante. Hoy, Hoy viernes, en segunda pelota, Jorge Tetas. Tetas. Carlos, tengo tetas. Piñeirúa. ¿Sabes qué? Lo que acabas de decir me entristece muchísimo. ¿Por qué? Porque no te sentís parte del programa, ¿entendés? Si algún día hago un programa, ¿qué mierda estás haciendo? No te comes la cabeza. ¿Qué joraca estás haciendo? Pablo Fabregat. Pablo Fabregat. Pero aparte, encontrás un aviso de esos que otro momento lo odias. Y hoy ves a Mr. Músculo, ves a, no sé, cualquier... ¡Gracias! ¡Sí, bien! ¡Te quiero! ¡Con ustedes es Rafael Cotelo! ¡Rafael Cotelo! ¿Vos le levantás la mano por mirar el...? ¿Qué mira? ¿Y por qué vos podés mirar? Porque es una gracia. Ah, y que la mujer no puede hacer el humor enamorada, entonces... No. Opinión fija. Opinión fija. Es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Claro. No, eso es en otra vez. Sí, yo vestido, vestido. Edison Campiglia, el presentador de la familia. Pero una piñata con niños, padre. Usted borracho sangrando en bola en el escenario. Bueno, estaba con todo, ¿no? Poco pasado revoluciones, como a veces le suele pasar. Departamento de Noticias. ¡Feliz viernes! Precioso el día de hoy. El viernes 23 de octubre del año 2009. Noticias. Rige desde la pasada medianoche la veda electoral, donde está prohibida la publicidad partidaria en las 48 horas previas al acto eleccionario. La justicia condenó en primera instancia al ex dictador Gregorio Álvarez a 25 años de prisión. El ex dictador Gregorio Álvarez fue condenado por 37 homicidios muy especialmente grabados a 25 años de penitenciaría. Se califican la sentencia, estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, lo que es un avance sumamente importante para el derecho uruguayo. Es histórico porque está demostrando que se puede acceder a la verdad a través de la justicia. 37 homicidios que se le imputan a Gregorio Álvarez, 29 se le imputan a Juan Carlos Larcebó, el capitán del navío retirado. Correspondientes a traslados clandestinos de presos políticos ocurridos durante el año 1978 entre Uruguay y Argentina. Sur les de l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud, en Uruguay, l'ancien dictateur Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez, 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme. Noticias. Un programa de televisión japonés hizo una cámara oculta que provocó un debate sobre los límites de este tipo de recursos. Un joven es convocado como panelista para un reality show y da su opinión junto con otros tres compañeros cuando se produce un tiroteo. Los francotiradores disparan contra los invitados que caen aparentemente muertos a su lado. El hombre se muestra aterrado. Es el único sobreviviente del ataque. El muchacho intenta huir, pero la puerta está cerrada. Dos hombres armados ingresan y simulan una ejecución. A esa altura la víctima está en estado de shock. En ese momento ingresa una cámara de televisión y dice que es toda una broma. El programa ha provocado el rechazo de miles de espectadores japoneses por su violencia extrema. Noticias. El domingo circulará en Montevideo el 95% de los servicios 95% de sus unidades en la calle. La Intendencia Municipal de Montevideo y las empresas de transporte acordaron las características de este servicio especial con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la flota para quienes concurran a votar. Y va a reforzar las líneas más utilizadas. Noticias. Mañana desde la hora 20 y 30. Desde la hora 19:30 de. A 20 y 30 regirá también la veda alcohólica. No, pero es terrible. Estará prohibida la venta de este tipo de bebidas hasta el cierre de las mesas. Me entristece muchísimo. No se podrán vender bebidas alcohólicas. No, pará. Me entristece muchísimo. No, pará. ¿Cómo que es esto? Pará, primero que nada. Estamos hablando de traición. No se podrán vender bebidas alcohólicas. Yo no puedo creer que sufra este golpe, no. Pero perdóname. Estará prohibida la venta de este tipo de bebidas hasta el ¿No te diste cuenta que hay algo que está mal acá? Yo no puedo creer que... Pero perdóname. Uno se pregunta qué salud la de alguna gente, porque si hay alguien que realmente ha regalado salud a través de una vida desarreglada totalmente, ha sido... Ñeirúa. Ha sido... Yo, digamos. ¡Borracho! Hello, is Al there? Yeah, Al. Last name, alcoholic. Yo, digamos. ¿No puedo conversar con ustedes? Bueno, una vida no solamente en lo que tiene que ver con la ingesta de drogas, de alcohol, el desorden afectivo, sus peleas públicas. Una piñata con niños, padres, borrachos sangrando en bola en el escenario. Bueno, estaba con todo, ¿no? Un poco pasado revoluciones, como a veces le suele pasar. Jorge, ahora se presenta fresco. Aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa. Num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia. Thank you. Estos minutos en segunda pelota son una presentación de chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. ¿Cuántas propuestas? Bueno, gracias a todos los que han escrito por dónde están, no están, que nos escuchan en sus trabajos, de todos lados, es impresionante. Pero ahora es el momento de opinión fija. Algunas propuestas que han llegado al 9390 con el prefijo SP, que va a leer Rafa en instantes. Otras que han llegado a segundapelota@oceanofm.com y que van a llegar ahora al 6289626. Una, esta la manda Gastón, está muy bien. Dice, ¿qué pasa si Neri Pinato le pega en la encuesta? Sería mortal. Ahí mete doblete. No, estaría. ¿Sabes cómo se las pone de parado? Estaría bueno, o sea, más allá de los intereses y lo que piensa cada uno y lo que le gusta y que pase el domingo, estaría mortal porque es un loco de la guerra, eso creo que estamos todos de acuerdo, contra tipos con otro prestigio. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Yo antes de leerte las que llegan, las propuestas para opinión fija, mirá lo que dice. Estaba en el trabajo y tuve que ir a ver a las que reparten listas en la Rambla. No soy blanco, pero los votaría. Un despelote, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Vivo en Peñarol. Si acá se colocara un cartel de un tamaño considerable y de 1000 metros de altura. Me parece que no sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero bueno, ustedes de ahí de la radio, ¿lo verían 1000 metros de altura? Ah, bien. Sí. A ver, opinión fija. ¿En Las Bocas se deja vender droga por la veda? Aguante el pelo, la mejor venta del año. Tenés mucha sed, tenés muchas ganas de tomar agua. Si te introducen el agua en el estómago, ¿te saca la sed? Uh-huh. ¿Por qué carajo hay gente que dice la calor? ¿Estarían dispuestos a no ponerla por un año si eso evitara que ganara el partido contrario a sus ideas? Uh-huh. Un año. Sí, está linda. Otras dice, bueno, ¿quiénes son más truchos, los encuestadores o los meteorólogos? Otro dice el cuarto oscuro. Preguntan cómo desagotan los aviones. La materia, ¿verdad? Que está en vuelo. Y otro dice, ¿qué significa la frase la mar en coche? Si por 37 muertes te dan 25 años, que son 1,47 años por muerte. No, está mal hecho el cálculo. En realidad son menos de un año por muerte. Por matar a mi vecino que me tiene loco con el taladro. Capaz que en menos de un año salgo. Esa sería la pregunta. Sí, es muy curioso. El revalúo. 37 dividido 25. El revalúo que se hace, el prorrateo de muerte por año, porque me parece que una muerte sola es más de un año. Y acá en este caso que eran 37, este va a tener 25. Claro, 25 dividido 37. Ahí va. Lástima que no los va a poder disfrutar todos, ¿no? Aló. Hola. ¿Quién habla? Sí, Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, lo más bien. Bien. Bueno, mira, tengo para preguntarles a ver qué opinan. Vieron que ayer iban a pasar los hijos de los desaparecidos por cadena nacional en la televisión y no los dejaron. A ver qué opinión les merece, ¿no? Porque, digo, era una cosa importante y yo digo que... No, te doy un ejemplo, digo, valientes como o cualquiera otra cosa que nadie lo va a dejar de ver, ¿no? Y que me parecía algo importante, como que pudiera ser, sí, cadena nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver qué opinan. Yo ya tengo mi opinión, pero bueno... ¿Sabés cómo fue concretamente? Porque leí algo. Sí. Fueron los tres canales que no lo pasaron, o lo pasaron después de las 12, algo de eso, ¿no? Sí, lo pasaron después. Lo pasaron después, que yo lo vi, ¿no? Pero bueno... ¿Los tres? No sé si los tres, yo lo vi en uno. Pero bueno, la idea era pasarlo en cadena nacional, digo, yo qué sé, algo como realmente importante, como lo que es, ¿no? Bien, perfecto. Así que bueno, a ver qué opinión les merece eso. Bien. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, los escucho todas las tardes, está muy bueno el programa. Muchas gracias. Bueno, un beso, chao, chao. No es necesario que nos mientan, ¿no? O sea, pueden hablar y sin mentir. Sí, igual no los vamos a echar ni antes ni dejarlos más tiempo porque hay el mensaje, ¿no? El sábado de noche, fiesta privada en un pub, música alta, 200 personas. ¿Se puede o no se puede? Es la pregunta del comandante. Muy bien. Hablando de Pau de Noche, hoy actúo con el amigo Michel de León en la City. Están invitados a concurrir. Mira esta, qué interesante, Pablo. ¿No notan una cierta tensión sexual entre Silvia Pérez y el resto del panel de Estadio 1? ¡Ay, por favor! Y agrega, agrega. Me revolvió, ¿eh? ¿Cómo se imaginarían una orgía? Todos contra por Silvia. Favor, es aberrante la propuesta. Muy buena propuesta. Si un turco va a Pramián, el mundo de la manguera. ¿Lo atienden? Qué excelente. En los países de verdad, por ejemplo, Canadá, Finlandia, Suecia, el Estado te da muchos beneficios, pero te mata con los impuestos. Acá con el IRPF todos pusieron el grito en el cielo, aunque no fue para tanto. ¿Pagarían más impuestos si el Estado te garantizara mejores servicios? Dice alguien que no sabemos su nombre, pero que festeja su cumpleaños y feliz saludos para él. Yo creo que el Estado debería garantizarnos mejores servicios, aún con los impuestos que ya pagamos. Pero sin duda que uno gustoso pagaría si nos dieran más, ¿no? Uh-huh. ¿Mujeres con o sin velo público? Ajá. Los de seguridad con escopetas que se paran en bancos y casas de cambio, tema libre. ¿Quién recibe la plata que da la corte por los votos en el caso de los votos en blanco? Supongo que ahí no da plata destinada para nadie, ¿no? Sí. Es de suponer que no. ¿Por qué los niños le dicen tata y yaya a los abuelos? ¿De qué origen son esas palabras? Muy bien. ¿Alguna telefónica, luego? Buenas, buenas. ¿Quién habla? Magnus acá, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Magnus? ¿Todo bien? Todo bien, preparándome para el fin de semana, para la fiesta cívica. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Primero que nada, muchachos, Rafa, a vos y a todos los demás que estuvieron por ahí repartiendo papeletas del sí, felicitaciones, muchas gracias por ese tipo de cosas. Arriba, gracias a vos. Bueno, estuve el otro día en la Violet Party, me vi luchar con los muñecos y eso, mortal. ¿Se puede hacer una propuesta de opinión fija? Es electoral, pero no va por votar a ningún partido o no. No sé si me la vetan con la veda o no. Ah, bueno, y tírale, bien. El asunto es así. Yo lo estoy haciendo más o menos desde un punto de vista parcial, de donde vengo yo. Yo soy de una familia frente amplista, aunque mis viejos en sus orígenes eran de partidos tradicionales, porque son bastante veteranos. Como dice mi vieja, mi padre, si lo rasqueteás, se le van el azul, el blanco y le cae el colorado, porque es ballista. Y vos ves muchas familias de, frente amplistas con hijos frente amplistas, o ves familias de partidos tradicionales con hijos que se vuelcan al frente amplio, de ahí la mayoría que ha ido logrando en las últimas elecciones. ¿Han escuchado muchos casos ustedes de familias frente amplistas con hijos que votan partidos tradicionales? ¿Pasa eso? ¿Y por qué? Yo no lo he visto mucho. ¿Por qué creen ustedes, si no pasa, por qué no pasa? ¿Hay algo esencialmente, es un tema de indoctrinación, es un tema de que la gente, a pesar de las ideas de la familia, quiere cambiar un poco los partidos que gobernaron durante más tiempo? ¿Por dónde vendrá la mano? Bien. Bien. Bueno, hoy otra. Si aparece Jorge Carlos y estaba borracho o al pedo, ninguna razón de fuerza mayor importante por la cual no fue a trabajar, ¿qué le hacen? ¿Qué sanción le imponen? Y bueno, extendamos la propuesta a la audiencia y que piensen en prendas. Si acá aparece, en mi casa no está. No está. No. Si aparece o si no aparece. Porque bien, si no aparece también amerita una prenda, que puede ser perfectamente correr una vuelta a manzana, como se hace en el barrio. No sé si están desnudos, pero... Apenas llega vestido, imagínate. Claro, o meterse en el agua y amarrar uno de los botecitos que tenemos acá enfrente, tan lindo. Bueno, muchas gracias, Rafa, Manu. Así que las promotoras de la ronda están para hacer check-in. Bien, bueno, muchachos, estoy contento porque ahora los estoy escuchando en vivo todos los días casi. Arriba, gracias. Abrazos, cuídense. Chao, bueno, acá repiten el tema libre, los números de Willy Viola. Excelente. Dice, ¿por qué no llaman mujeres para hacer cuplés? Acá dice, che, ojo que el hijo de Silvia llame escucha ella todos los días, ¿eh? ¿El hijo de Silvia Pérez? Sí. Negra. Notable. Y después, el Sebas me dice, vos, Pablo, sos un sorete. Ayer fuiste a comer a un lado, estaba en la moto en la puerta para saludarte y me miraste con cara de culo. Igual te banco. Me dice, ¿y fuiste a ese lugar con esa... Sí, acompañado? Sí, con todas las indicaciones. Fui. ¿Estás agrandado? Pero no, yo... ¿Por qué no saludas a la gente? Pero, si no me dice... Pará, hola, Pablo. ¿Estás de vivo? ¿Qué voy a hacer? ¿El toto que ando regalando saludos? Saludo a las viejas que no saben qué tal, cómo anda. Porque sí. Pero el toto está bien, porque el toto lo conocen todos. Bueno, bien. Y vos ya estás ahí. Seba, querido, la próxima decime Pablo y ahí me doy cuenta que me sacaste. Si esperemos que no estés agrandado. Si el agua hierve a 100 grados, ¿por qué los charcos no se evaporan en la calle? Uh-huh. ¿Por qué no...? Bueno... A ver, verá, son 8 meses por muerto la condena de Gregorio. Tu perro es de raza, o sea, sale caro, y te lo atropella un auto. ¿Te tiene que pagar el costo del perro? Uh-huh. Si los humanos de repente nos quedáramos sin piel, ¿cómo se calificaría la belleza? O ejemplo, qué lindo riñón que tenés. Claro, porque no tendríamos piel. A ver, acá tengo una. El tema es, empezás a salir con una de esas chicas que no sabes cómo te dio pelota y en la tercera salida se te da de pasarla muy bien con ella. Luego de los juegos previos llega el momento sublime de Bueno, este, de la... Del, la cópula. Ahí va, de poseerlo, ¿no es cierto? Excelente. Y te dice, por favor, sin profilaxia que me da alergia el látex. ¿Qué haces? ¿Seguís disfrutando del bombón o te vestís y te vas? Pregunta Joaquín, que nos escucha desde Quito. Qué maravilla, desde Quito. Mirá, sí, que en Quito hay mucha chica alérgica de, sí, sí, de látex, qué maravilla, ¿no? Y el pisero me manda por mensaje de texto interno, el piñe no es tan universal. Saludos de Wilder. ¿No? Uh-huh. No, no. Última telefónica, Rafita. Hola. Ah, hola. Sí. Rafita, Pablito, ¿cómo andan? ¿Quién habla? Muy bien. Enano, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Che, gente, una pregunta. Estos muchachotes que trabajan tipo carpintero, sanitario, que viste que de repente se agachan a arreglar el caño y se les ve ahí donde arranca la tribuna de la sombra. Sí, sí, la urna. Ahí está, ahí está. ¿Ellos se dan cuenta que se les ve o ya es algo parte de la profesión? ¿Saben que uno les está mirando ahí la urna? ¿Y qué debe hacer uno? ¿Le dejamos una monedita? ¿Le decimos, che, compañero? Muy ¿qué bien, hacemos? Muy bien, muy bien. Es cierto que es una profesión muy también en los mecánicos, la gente que labura en la constru. Claro, es como que están agachados, ¿viste? Y el pantalón le queda medio bajo, ¿viste? Se le ve, es medio desagradable. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nano. Dale, nos vemos, un abrazo. Chau, chau. ¿Cuál era mejor, Pablo? ¿El 8 o la pista veloz? Señalar diferencias, ajá, y similitudes. Muy bien. Otras más, acá tengo unas cuantas, Por ejemplo, dice... ¿Se saluda en un ascensor? ¿Quién tiene que saludar? ¿Por qué Ana Durán trata tan mal a sus ayudantas? ¿Otro ¿Ana Durán trata mal a sus ayudantas? Y en Bendita la tomaban de... La agarraban a un tipo que... sobre todo a una de Morochita, la cagaba pedos, me parece. Qué buena onda. Marlon Brando en El Padrino, Al Pacino en Perfume de Mujer o Robert De Niro en Cabo del Miedo. Uh-huh. A ver. Si un día se despertaran siendo mujer, ¿quién serían y por qué? Es normal que cada vez que veo una guachita divina con glúteos de acero y pechos exuberantes me ponga de mal humor porque sé que no la puedo poseer. Están buenas las dos últimas que le diste, están buenas las dos, A ver, gente que se vino hasta Positos finalmente. Empleado de un canal que no pueden ir a otro, ya se opinó el lunes por lo que me enteré. ¿Cuántas veces hay que mandar una propuesta para que Pablo la elija? Claro, porque vos sos propietario de una dictadura de opinión fija. Claro, soy un Fidel Castro. Sí, de la sí, opinión. Sos un autoritario, sos el Fidel Castro o el Stalin, te diría, peor. El Stalin de las opiniones fijas. Sos. Yo lo que les paso un dato, un pique. Al menos yo, que tengo a mi cargo leer los mensajes que llegan al 9390, leo más los recientes que los que llegaron a la 1 de la tarde. Porque hay gente que manda a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Esos quedan lejos, ya van 360 mensajes que llegan. ¿Entonces? Claro. Sí, si tenemos que leer otro mensaje, pasa a ser programa, correo claro, de voz. Claro. ¿Qué pasa si todo el mundo anula el voto en la votación del domingo? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, y una más y nos vamos. Opinar. No, ofrecen prendas, dar una vuelta en el hipódromo al piñe. Uh-huh. ¿Y en qué lugar, la última, en qué lugar el diablo perdió el poncho? ¿Estás comiendo en el gimnasio? Sí, una barrita de cereal, ¿por? Porque no tenés como lavarte los dientes acá. Pero igual ni me estreso, traje una Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Un saludo para la gente de Alcohólicos Anónimos, que al parecer han sido... Claro, los atomizaron a llamada después. Sí, sí, sí. Mucha gente les dio captura para, bueno, mandarle a Betty, que fue que la segunda persona que nos atendió, que fue súper amable. Y una crack. Encantadora. Una amable, y yo de verdad pensé que era joda hasta que el señor nos comunicó, se notó creo al aire, pensé que era joda, que era un oyente que claro, estaba actuando. Que estaba actuando. Pero no, lejos estábamos de tomar para la joda una institución tan seria y que hace tanto por gente con ese problema. ¿Eh? Y que fue excelente, hasta demostraron cómo cuidan la identidad de los... Las personas que se tratan porque nunca no mencionaron un nombre o nada. Perfecto, bueno, muy bien. Opinión fija en este momento. La número uno dice lo siguiente: ¿quiénes son más truchos, los encuestadores o los meteorólogos? Ay, los dos supuestamente trabajan... Parten de la base, la pregunta, ¿no? Desde la conjetura de que son los dos truchos, ¿no? Es quién es más. Claro. Que sea, eso puede ser discutible. Sí, sesga, ¿no? Digamos, nuestra opinión. Exacto. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que le erren, ¿no? Tantos unos como otros, pero hay casos muy renombrados de errores en ambas profesiones. Sí, bueno, en las internas hubo errores importantes, errores gruesos de participación, de votación. Y en el 99%. Por 10%. Y en el 99. Que la gente que estaba en Canal 10 tiró la victoria del Frente Amplio. Fue de Amplio, no vaya. Terrible. No, eso fue en el 99, fue en el 94. Me parece en el 99, pero bueno, puede ser en el 94. Me suena, creo que en el 94. Puede ser. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es que las encuestadoras se someten a la evaluación pública una vez cada 5 años, más o menos. Una vez cada 4 años. Los meteorólogos todos los días. Si le arrasas una vez cada 5 años. Vamos con el green card. Siento más pasión ante Vos decís, claro, que 5 años es más fácil trabajar, porque aparte las encuestas que son analizadas a rajatabla son estas. Las electorales, no la de aprobación de presidente. Sí, ni de claro, ahí va, sí, si consideran que la plata rinde más o menos, yo qué sé. Exacto. Es incontestable. Sí, igual la meteorología o la, en este caso, no es politología tampoco, son encuestas de opinión pública, pero también estadísticas, son ciencias exactas que deberían tener, si son bien trabajadas, un margen de error que sí, que está en ese porcentaje que siempre dicen, entre el 1 hasta un 3-4%. 2,5, 3, sí, más o menos, depende de la encuesta de lo que se está encuestando. Pero los politólogos trabajan bastante bien habitualmente, no tienen grandes pifias. No, hoy leí en algunos portales de noticias que el amigo Heber estaba pidiendo que si le erran el domingo, el lunes se regule la actuación de las encuestadoras. Y Rubio salió a defender las encuestadoras. Y esta historia la vi cambiada hace 5 años, o sea, o hace 10 años. Así que según desde donde uno lo mire, la opinión que tiene sobre las encuestadoras. Sí, sí, también Rafa, viste que estas dos áreas tienen demasiada trascendencia en la opinión pública de este país. Yo no sé si en otros lados los politólogos o los meteorólogos son estrellas de la televisión, como son acá. Claro. Sí, sí, sí. Acá es increíble. Las estrellas de los informativos ya no son más los conductores, sino son los politólogos. Y los meteorólogos tienen una preponderancia impresionante y son famosos. El segmento dedicado a la meteorología es infinitamente superior al dedicado a la cultura y espectáculo, por decirte algo. Sí, claro. Y a mi gusto, yo le tengo menos confianza a un meteorólogo que a un politólogo. Yo al politólogo le creo los números que dicen. Sin embargo, a un meteorólogo, yo por ejemplo, siento el pronóstico del tiempo y no le creo. No me digo, mañana dice que va a haber hoy tormenta de noche. No puedo salir a trabajar porque en una de esas se me corta la salida, me agarra el temporal, me muero ahogado, yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. Lo cierto es que son dos profesiones cuestionadas, cuestionables, pero lo único que le rescata a un meteorólogo es que su laburo está en cuestionamiento justamente todos los días. El de los politólogos cada 5 años. Negro, te voy a pedir, te agradezco que hayas cortado la música, que pongas dádivas, vítores, aplausos, medallas y besos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, John? Agitado, la escalera me mata, la escalera es un piso, casi un entrepiso te diría, no llega un piso. Está muy mal físicamente. Estoy hecho a pedazos físicamente. Y vengo con la energía, la adrenalina y las ganas de venir, ¿verdad? Entonces eso también ayuda. Claro. ¿Y cómo? ¿Pasó algo? Veo un clima raro acá, como que estaban haciéndome una cama, algo me pasó. No, loco, Jorge. ¿Y ahí? ¿Cómo vas a pensar eso de nosotros? Vi como que me estaban esperando, como viste cuando te... No, que te estábamos esperando. Ya sé, pero como la chaplana, una chaplana, ¿qué va a pasar? No, Jorge, todo lo contrario. ¿Querés sacar gente al 628-9626? ¿Pero qué pasó? Nada, Jorge, nada. Te juro que no tengo ni idea porque... Me imagino porque venís. ¿174 mensajes? No. 374 mensajes. ¿374? ¿Pero por qué? ¿Pasó algo en la tele, algo? No, gente que estaba preocupada por algo de la tele, sí. Que decían, por ejemplo, ¿dónde no está alguien? Sí. A ver, hola, ¿quién habla? Buenas tardes, Patricio, el diseñador. Patricio, decile vos. Sencillamente exijo una explicación, Jorge Carlos. Yo no puedo creer que sean tan alcahuetes todos, yo no puedo creer. ¿Cómo alcahuete? ¿Tú no te debes a tus escuchas? Por supuesto que sí, estoy hablando de mis compañeros acá, que están acá, no de mis amigos escuchas. Mis amigos escuchas. Mi hermano. Eras mi amigo, mi hermano. ¿Pero qué pasó ahora? No sé, es lo que queremos saber nosotros. Pero, ¿por qué? Para vos es como te enteraste que Jorge es adoptado, o sea, es hermanastro, ¿no? Exacto, exacto. No, perdón, que sea adoptado no quiere decir que sea hermanastro. Hermanastro es otra cosa. Hermana, claro. Puede ser hermano los adoptados. Exacto, ni eso. Ni hermanastro. Ahí está, es hijo de un padrastro. Para, antes que se vaya, porque está esperando ahí que le mandemos saludos, el de la moto roja. Gámbalo, ahí va. Leonel, vamos arriba, dale que estoy laburando, dice, que manda saludos y sigue. Che, una cosa, ustedes están hablando de por qué mi llegada tarde hoy probablemente. Hicimos un rastrillaje, Jorge. La llegada tarde es lo de menos, Jorge, queremos saber cómo estás. Yo estoy muy bien. Entero, ¿pero por qué? Inclusive pusimos una canción pensando que habías emigrado a la tierra de Asís. No, pero ¿quieren que les diga la verdad? ¿De qué estamos hablando, perdón? ¿De por qué mi concurrencia a esta hora? ¿Es eso el tema? ¿Un poco o es todo ese tema? Un poco de todo. Un poco del todo, sí. La verdad, hoy no grababa hoy. Nos dijeron, sí, en Saeta. Y entonces, llamaron a Saeta también, pero qué atrevimiento. Pará, porque nos dijeron en El Tigre que no estabas en El Tigre. No, hasta ahora es difícil. Pero, ¿llamaron al Tigre también? Sí, sí. ¿Y quién estaba, Maní? Sí. Qué difícil que es con ustedes, ¿eh? Y después, y entonces ayer jueves, hacía tiempo que no podía salir un jueves. Ajá. Y el jueves es el mejor día para salir, muchachos. Sí, sin duda. Y arrancamos con una reunión con mi amigo Pablo Fabregat, que no sé si te comentó. Sí, detalles fuera del aire. Sí, claro. Y y salí. Y hoy digo, me desperté apurado, como siempre. Tipo, ¡pah! Me tengo que parar. Y digo, pucha, si los viernes siempre llego un poco tarde. Y me compré unos ravioles, me cociné unos ravioles. Ravioles de ahí, con manteca, queso, me piqué un jamoncito cocido. De la especia, ¿no? Sí, por supuesto. Me compré un refresco cola con hielo, limón y me puse a ver. Le voy a decir la verdad, porque la verdad prefiero ser sincero. No, está perfecto. Me puse a ver Esta Boca Es Mía. Que no sé de qué carajo estaban hablando, no entendí nada de lo que estaban hablando. Y ahí después dije, pues llamé un taxi, como siempre, y no me llevo hasta Océano, ¿no? No es malo tu análisis, Jorge, porque decís, si algo sale, por ejemplo, yo me imagino tu pensamiento, si el programa de los viernes sale tan bueno, ¿para qué vamos a modificarlo en la cultura, verdad? Exacto, yo qué iba a aportar, si en realidad nunca aporto nada. Nunca, ningún día, y los viernes tampoco, cuando estoy, ¿no? Simplemente que nosotros nos preocupamos. Yo lo que quiero saber es cómo saltó esta pelota. Oh. ¿Quién fue? ¿Fuiste vos, Rafa? Esto es bien tuyo. No, Jorge. Voy a ser más sincero. Se hacía indisimulable tu ausencia. Me imagino. La lentitud del programa, o sea, se lo sé. En un momento intentamos, digamos, cubrirte, decir que estabas, pero el pisero pidió al aire que digamos que no estaba. Pisero, gran botón, ¿eh? Gran botón. Es más, mírenlo. No voy a seguir. Empezó a llamar a todos lados. ¿A dónde llamaron, por ejemplo? Terminal de Piriápolis. Terminal de dónde, de Piriápolis. Copsa. Copsa, seguro. A Saeta. A los muchachos de Copsa decimos que seguimos esperando esa tarjetita, ¿no? A El Tigre. Tigre, seguro, sí. Y a AA. ¿AA qué es? ¿Alcohólicos Anónimos? ¿Ustedes? Ustedes están mal de la cabeza, están mal, realmente mal. No, en realidad podían haber llamado a los cuatro, le faltó, por ejemplo. Bueno, y a Noa le faltó. Una tarde como esta es probable que esté ahí. ¿Cómo? Yo no puedo ver, pero. Bueno, proseguimos con la opinión fija. Tema número 2. Ah, tu casa también. Sí, güey. Tema 2. Che, chiquines, qué bravos son ustedes. Tema número 2. ¿Pagarías más impuestos si el Estado te garantizara mejores servicios? Vos, Rafa, tiraste un bocadillo cuando fue el planteo, pero está lindo para profundizar este concepto, ¿verdad? Lo que dicho que tiré yo es que el Estado debería garantizarnos más servicios con los impuestos que ya pagamos. Claro, claro. En realidad los impuestos que se pagan hoy día son para que tengan buenos servicios. Claro, son de niveles de Suecia o Finlandia, como decía. Pero los servicios son los niveles de Haití. o no, no sé si de Haití, pero a niveles uruguayos. También depende de... No, me parece que era generalizar algunos, algunas empresas que tienen mejores servicios que otras, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, sí, yo claro. Por ejemplo con Antel no tengo ninguna queja, por decirte algo. El teléfono mío siempre funciona, nunca pasa nada. No sé si es caro o barato en relación a otros países, pero... Sí. No sé, digo, ¿no? Yo con Antel solo tengo palabras de elogio. De agradecimiento. Y agradecimiento. Sí. O sea, que vos decís, ¿cuánto de un sueldo un uruguayo medio tiene que dejar en pago de impuestos, aparte de las deducciones que tiene, ¿no? De RPF. ¿Sabes lo que es una locura? La intendencia municipal, loco, en Montevideo. Te vienen, yo ya no sé ni qué son. Te caen esos papeles. Yo veo los papelitos naranjas sobre abajo de la puerta y tiemblo. Puede ser. Aparte, pueden ser 128 pesos o 3.000 pesos. O 10.000. ¿De alumbrado público o ser? ¿Lo caro que sale tener un auto? No, ni que hablar. Pero te meten, y aparte te meten no sé, te cobran cada baldosa de todo te cobran. Tema 3. Y te matan. Te matan, sí. Tema 3. O sea, ninguno pagaría más entonces. Muy bien. Los números de Willy Viola es el tema 3. De Washington Willy Viola. Que fue ayer, y por insistencia, ahí entró. Es una escuela, o sea, es como la lectura entre poner el comunismo y el capitalismo entre Julio César Gard y Willy Viola. ¿Hay rivalidad? ¿Hay pica? No sé si hay rivalidad, si hay pica, ¿verdad? Son dos históricos del tema de las estadísticas. Claro. Pero yo que Gar, al tener televisión, uno piensa en estadística y la mayoría de la gente piensa en Gar. Y no, Willy y Viola es un hombre de radio, ¿no? Gar hace muchísimos años que está, bueno, Willy Viola también. ¿Cuál es mejor? No sé. No sé. Ni que hablar que a los dos les patina, ¿no? En el braille, digamos. ¿A Washington Willy Viola también? Yo voy a Washington Willy Viola, tú sales. A Julio Sergar seguro. Un tipo que 20 años se pasa anotando los goles del fútbol uruguayo de la séptima y que su obsesión y su alegría es que le preguntes cómo salió Progreso Miramar en el 86 y te lo sepa decir. ¿Pero vos lo conocés personalmente a Washington Willy Viola? No, pero te dedicás a eso. Sí, no. Yo ¿Cómo, ¿cómo en un momento decís, a ver, cuando tu hijo te pregunta, papá, vos qué hacés? No, si va, evidentemente ya esto debería dejar de hacer. No, trabajás en fútbol y la última vez que fuiste al estadio fue hace 20 años. Pero sabés que yo voy a dar otra visión sobre el tema. Yo encerraría en Washington Willy Viola a todos esos enormes estadistas que trabajan siempre en estudio. Mirá que todos los fines de semana me en cae estudio. Cae bárbaro. Cra, y que son. Es necesaria esa función. Yo me acuerdo cuando jugaba en Central en séptima. Escuchaba a Garbo alguna vez y estabas 3 horas esperando que tengan los resultados de Tanganica hasta que llegaban. En séptima, Central Español 1, Wanderers. Y yo decía, alguien lo tiene que hacer, ¿no? A mí me cae en gracia Willy Viola porque es un obrero silencioso del periodismo deportivo y de la radiofonía. Me gustaría que Lidardo Luis Gregores. Gregores es un grande. Fue lengua larga, la primera entrevista que le hacían en 40 años casi. Qué maravilla. Perdón, me gustaría en este momento que estamos acá brindarle un homenaje. ¡Homenaje! ¿Está homenaje por ahí? Vaya a saludar a Washington Willy Viola. Un obrero silencioso. Hay que ingresar dónde está. Un obrero silencioso de la radiocomunicación. Muy bien. No sé cómo es físicamente, creo que alguna vez lo vi, pero no me acuerdo. No tengo ni idea. Cuatro y último. ¿Es normal que cada vez que veo una guachita divina con glúteos de acero y pechos exuberantes me ponga de mal humor porque no, que sé que no la voy a poder poseer? ¿Cómo era la descripción de la chica? Glúteos de acero y pechos exuberantes. Divina. Y adolescente, y tierna. A mí me ha pasado varias veces de decir, ¿para qué la vi? Porque a mí me pasa muy de vez en cuando que me digo, mirá lo que es eso. Y quedo ya enfermo. Quedas mal. Y digo, si no lo hubiera visto estaría más feliz en este momento. Ahí va, a mí me pasa que el proceso cuando... Primero te deslumbras y decís, pa, qué linda, pa, mirá qué buena, no sé qué. Pero llega un momento que te empieza como una impotencia y a comer la cabeza y decís, pero, ta madre, no puede ser, y mirá lo que es. Y no se puede más y te hace mal, te hace daño. Totalmente. Sin duda que te hace daño. Me pasaba y me pasa de repente leyendo ahora en verano, viste, la revista Gente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te va a hacer daño? Tiene que alegrar la vida. No, me hace mal. Qué maravilla. Me hace mal porque es como ver la voz de Rico McPato. Sí, es una sensación de frustración. No. Lo único que me genera a mí es frustración. Claro. No. Yo siempre que veo un caballo así, no tengo un pensamiento diciendo qué infame. Que yo digo, ¿cómo será poseer esto? ¿Qué sentirá aquel? Pero nunca le vas a sentir tanto. Claro, pero no es una decepción ni me pone mal y no quiero verla. Bueno, yo soy un bailar. ¿Qué pasa si ella viene y te dice, ah, qué tal, Pablo? Mirá, te escucho siempre. Me gustaría tener relaciones sexuales contigo. Entonces digo, ah, no escuchás siempre, porque eso no se dice en mi programa, se dice poseer. ¿Qué harías, Pablo, en ese momento? Me pregunto, ¿querés que te posea? Sí, quiero que me poseas en vivo. En la tribuna de las sombras, te dice. Sí. Digo, apa, apa. Bueno, bien. Sí. Ahí hay que desfilar el panorama, ¿no es cierto? Igual. ¿Sabés que a mí me intimidaría una cosa tan directa, no? Ah, claro, lo peor que me podés decir. ¿Cómo me descolocás? Me descolocás, la verdad me descolocaste con eso, ¿eh? Déjame, claro, una opción es aguantarme un rato y me ha ido caja y después salí un poco. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Estos minutos en Segunda Pelota fueron una presentación de Chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Escape estará acá y se agranda. Por entradas agotadas en el Teatro de Verano, nos pasamos al Velódromo Municipal. Martes 10 de noviembre, 21 horas. Las entradas del teatro tienen validez para el velódromo. Escape, por primera vez en Uruguay. Y basta de cuentos. Banda invitada, 11 tiros. Organiza Secretaría de Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo. Entradas en venta por Red UTS. Campaña Tus Derechos Sexuales y Reproductivos Valen. Maya Castro, cantante. El VIH no solo afecta a homosexuales y prostitutas. Hoy la pandemia del VIH aumenta en la población joven, heterosexual y de mujeres. Solo vos podés cuidarte. Disfruta tu sexualidad y ser responsable. ¿Qué propone tu candidato? Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida te pertenecen. Son tus derechos. Hacelos valer. www.hacelosvaler.org. Hoy recorro sus huellas. En Surco, usted puede contar con la respuesta más segura, confiable y transparente en seguros para automotores, hogar y comercio, agro, vida, accidentes y retiro. Surco, la compañía aseguradora con un excelente índice de satisfacción entre sus clientes. Consúltenos al 709-0089 o en surco.com.uy. Surco, su futuro en buenas manos. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení, es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el chocolate con almendras, el durazno al oporto y la vainilla bombón. Búscalos en todas las heladerías La Cigal y en los mejores supermercados bajo el nombre La Creme Normal. La Cigal, deja de tentar. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui, concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. ¿Hola? Buen día. Buen día, ¿con quién hablo? Ah, mira, yo soy el sentimiento de renovación que trae la primavera. Ah. Y llamaba para preguntarte... Sí. ¿Qué te gustaría renovar este año? Pintura para renovar tu casa, 7.530 pesos con tu Mastercard. ¿Qué pregunta? No sé todo. Qué sé yo, no me decido. Qué lindo renovarse, ¿no? Que te sientas renovado no tiene precio. Los viernes y sábados de octubre, tus compras en Pinturas Inca tienen un 15% de descuento, pagando con tu Mastercard o debitando con tu maestro el importe de la compra. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Bases en masterconsultas.com.uy. Tenemos que viajar justo este fin de semana que se casa Marcelito. Tranquilo, porque esto se resuelve fácil. Cara, viajamos hoy. Cruz, viajamos mañana. American Airlines le ofrece vuelos diarios a Estados Unidos para que elija el mejor momento para viajar. Un servicio más cómodo y conveniente que le permite disfrutar de las actividades que a usted más le gustan. Infórmese en nuestras oficinas, con su agente de viajes o visitando aa.com. American Airlines. Sabemos por qué vuela. Proponer nuevos negocios, proteger su inversión, proyectar una nueva sucursal. Credit World Trade Center Pro, un nuevo concepto en atención para ofrecerle el mejor servicio. La experiencia mundial de Credit Agricole Group en nuestro país, ahora también en World Trade Center. Nueva sucursal en la nueva torre, Luis Alberto de Herrera y 26 de marzo, Torre 3, Planta Baja. Credit Uruguay, su banco siempre. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirvic y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento un amigo. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Dale queso patrocinio. Bizarro presenta Jaime Ross, clásico. ¿Cómo te va? Dijo en Murguista la muchacha. Sus grandes canciones por primera vez juntas en un solo disco. Es el amor. Jaime Ross, clásico. Me hacía dormir oyendo su voz. Un lanzamiento Orfeo. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Estás escuchando Segunda Pelota. Escuchábamos a R.E.M. a las 5 menos 20 de la tarde en este viernes formidable de veda electoral, donde no podemos hablar de política, donde no se pueden tirar encuestas, donde no hay ni corso ni circo electoral, pero donde, por ejemplo, ha llegado un libro, Los latidos de básquetbol para segunda pelota, y como Jorge es el aficionado al básquetbol del programa... Bueno, muchas gracias. ¿De qué se trata? ¿Rubén Vázquez? Sí, sí, el comentarista del siglo del básquetbol, sacó un libro... Gran valor, ¿sí? Rubén Vázquez. Sí, sí, sí. ¿Sabes que acá llega un mensaje que dice... Willy no está más en la Sport, es hincha del Tanque y Chacarita, dice el cabeza que nos mandó un mensaje. Y este hombre, que tiene la grandeza de los grandes, se puso en contacto con Segunda Pelota porque dijo que le avisaron. Y está en línea Washington Willy. ¡Qué ¿verdad? Grande Washington Willy Viola! ¡Por Dios! ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo anda? ¿Willy, no? Sí, Willy. La voz de Willy Viola. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. ¡Qué grande Washington Willy Viola! Recién hablé con el productor que tienen, que realmente un fenómeno, me atendió bárbaro. Pisero, nombrámelo Willy, Pisero, decile. El Pisero. No, pero la verdad, no, me atendió bárbaro, sinceramente, y fundamentalmente la llamada obedece a un motivo muy especial, porque en la víspera, trabajando, una compañera me dijo, cuando hoy fui a trabajar, que me habían nombrado, que hoy volvieron a hacerlo, y les soy honesto, sinceramente. Llego a mi casa, me vuelve a sonar el celular y me dice mi compañera, en Segunda Pelota en Océano FM te acaban de nombrar de vuelta. Digo, lo primero que tengo que hacer es llamar, muchachos, en serio, les agradezco porque sé que estuvieron vertiendo conceptos que para mí, en mi condición de humilde como siempre, son muy importantes, así que les mando un abrazo grande. ¡Qué grande! Estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. ¡Washington! Sí. Vamos a hacerte un par de preguntas. Willy, perdón. Vamos a hacer un par de preguntas de la historia del fútbol. A ver. ¿Tenés memoria o sin los papeles adelante? No, y bueno, vamos a ver. Vamos a tantear. ¿Qué preferís? ¿Resultados, campeonatos o jugadores específicamente? Vos preguntale a Defensor, vos de Nacional y yo de Cerro. Una cada una. Bueno, vamos arriba, arranquen. Bien. ¿Quién era el arquero de Defensor en el 87 cuando salió campeón uruguayo? Si no me equivoco y la memoria no me falla, Claudio Arbiza. No, error, arrancamos bueno. Mal, ¿eh? Bueno. Arbiza en el 91. 91, Arbiza. Héctor Tuja. Sí, señor. Bien, Willy. Muy bien. Willy. Adelante, Pablo. Año, rival y resultado. No, suave. Wow. Arrancá suave, Rafa. Es una papa. A ver. Año, rival y resultado de la inauguración del Monumental Estadio Luis Trócoli. Cerro con River, argentino. Uh-huh. Muy buena pregunta esa. Falta solo el año y el resultado. 5-2. ¿5-2? Ganó Cerro. Sí. Y el año... 50 y algo, pero no. Sí, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. ¡Bien, Willy, igual! Pero anduvimos cerca. Pero papá, ¿quién se acordaba que salió 5-2? Solo vos, Rafa, ¿te acordabas? Ah, papá, River Argentino. Rafa, 5-2 con River Argentino en el año 64. ¿Qué año? 64. Ah, bueno, andábamos ahí. Bien, Willy. Eso para que vean mi honestidad, que no tengo los papeles. Qué jugador, Willy. ¿Dónde estás ahora, Willy? Ahora estoy en mi domicilio. No, ¿y trabajando? No, en el país. Y por la mañana en la Dirección Nacional de Deporte, que es unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Bien. ¿En Sport hace cuánto ya que no estás? Y mirá, renuncié. Eso es buena pregunta, porque aprovecho, porque se corrieron algunos rumores que no fueron ciertos. Renuncié por motivos económicos, diferencia entre lo que yo pretendía ganar y lo que me querían pagar. Che, Washington, la verdad que un gusto hablar contigo. Willy. Pero aparte, Piñe... Vos trabajabas en CX30 a la radio. Sí, trabajé con tu viejo. Claro, yo nombraba ya. Con tu viejo y con dos monstruos. Uno que no tiene laburo y que la verdad que para mí era uno de los mejores relatores, Néstor Moreno Medero. Tremendo relator. Y otro, que Dios lo tenga en la gloria, que era un Cacho muy Barizón. Buen tipo, que era el Cacho Barizón. Qué cuadrazo que tenía esa transmisión. Contando chistes el Cacho Barizón, y mira, te empezabas a reír ahora y terminabas mañana a las 3 de la tarde. Fernando Smith hacía canchas. Sí. Fernando Smith hacía canchas. Sí. Era un cuadrazo, la verdad. Sí. Trabajaba Aldo Lema, trabajaba Luis Custodio, trabajaba Nino Bildos, trabajaba Daniel Bianchi, que hoy está trabajando, si no me equivoco, en el diario La República y en AM Libre. Sí. Y otro, Nelson Blanchet. Sí, claro, y estaba Julio Ribeiro. Julio Ribeiro hacía vestuarios. Un equipo bárbaro, sí. La verdad. Humildemente un equipo bárbaro. El Gordo Tete también participaba. El Gordo Fernando Tete. El Gordo Tete ya estaba en esa época, ¿eh? Sí, qué sí, grande sí, el Gordo. Sí, es que el Gordo puede tener 16 años o 80. O 70, sí. Y nadie sabe. Sí, es verdad. Willy, te mandamos un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchachos, a las órdenes, y les reitero mi agradecimiento por los conceptos vertidos. ¿Sabes qué? Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Qué maravilla esas épocas donde tenemos que empezar a hacer este tipo de reconocimiento. Sí. A Willy. No siempre a Willy. No todas las semanas a Willy Viola, ¿no? Claro, y no siempre periodista deportivo, ¿no? Pero ese tipo de tipos que hicieron historia en la radio con trayectoria, pero más bien con perfil bajo. ¿Qué les parece, Chiquinero? Yo tiré Dardo Luis Gregores, pero parece que ya recogió el guante de Abre Palabras. Ya estuvo en Abre Palabras. Pasa que encontrar uno que no haya estado en Abre Palabras es complicado. Pero sabes que este fin de semana que un compañero me hizo ingresar al palco de prensa del estadio por primera vez en mi vida. ¿A qué partido aparte? Partido de 5 pepinos, casi me como, 4. Y fui a la cabina de la Sport. ¿Nunca habías ido al palco de prensa en tu vida? Sí, una vez había entrado chiquito, sí. Pero yo iba a pagar la entrada como un Pascual y me encuentro al cretino de Rafa y me dice, opa. Y me mandé como un campeón ahí, estuve viendo el primer tiempo. Pero con... viste que de a poquito te va entrando la corruptela esa que tanto criticado, ¿no? Más cerca. Paso por la puerta del palco y siento como asco, porque siempre digo, acá no entran los perros que trabajan, acá están, es el sector para mí de los garrones, ¿no? Y yo, fuiste uno de los garrones. Y me encuentro ahí con, entro a la cabina de la Sport, porque Mauro más me invitó porque hacía un frío ahí a subir, subí a gestionar un poco y me encuentro con Gregores, que me saluda. Y Gregores me dice, vos, después que me fui, fue la entrevista de ustedes, del programa de ustedes, usaron el audio de la presentación, el copete que tienen todos los invitados para el festejo que le hicieron sorpresa a la familia y los amigos de los 40 años de radio y usaron la presentación de Abre Palabras. Qué gran. Che, o sea, perdón, chiquín. Gregores, ¿no es profesional? Mirá, está. ¿Viste? ¿Ustedes se los vivo? Y me van a rajar. Cuando me rajen, quiero ver que si me conseguí laburo ahí en, de utilero allá en el Trocolio. Estoy con un pie afuera, ya lo sé, le cuadro. ¿Me viste? Vamos a contarle a la gente que se asomó la cara del señor Pablo Lecuader y con un gesto mostrando su mano, los índices hacia el frente y como si estuviera pivoteando con la esto palma. Esto que es media falta es esto, ¿no? Claro, no media falta. 0-5, bueno. Para mí, ¿sabes qué? Yo voy a quebrar una lanza por mi amigo Piñeirúa. No es media falta, porque Piñeirúa los viernes llega a 5 menos 4. Yo llegué más temprano, más. Me tendrían que felicitar. Sí. Muchas gracias, Piñe, por venir. Chicos, quiero decir, ustedes, esas son las... Yo no sé si ustedes hablaron hoy. Sí. Ahora vamos a hablar con ellos. Ahora vamos a hablar con ellos. Pero antes, un contacto internacional, ya que estamos en el bloque de área penal juvenil. Qué ritmo, cuánta cosa, cuánto ida y vuelta. Esta revista, qué desparpajo, cuánta información, noticias, información y comunicación. ¿Saben que esta semana fue noticia en todo el mundo? Digo, un brujo que puso en jaque al Real Madrid, fundamentalmente a un jugador, que es Cristiano Ronaldo, al cual dijo que le hizo un trabajo para que se le produjera una gravísima lesión y hasta llegó a anunciar que iba a dejar el fútbol. Y se comprometió a que su presagio, su anuncio, se iba a dar en poco tiempo. Por eso estamos en contacto desde España con este amigo español, Pepe Brujo. Ese es su nombre, ¿verdad? Como Pepe Grillo, pero Pepe Brujo. Exacto. ¿Cómo le va, Pepe? Hola, buenos días. Pues bien, un saludo para todo Uruguay. ¿Qué hora es ahí en España? Pues aquí son... ¿Qué hora es? Las 9 menos 10. Ah, bien, tenemos 4 horas de diferencia. ¿Qué edad tiene, Pepe? 57 años. ¿Cuánto hace que es brujo, que anda con este tema de las brujerías, de los gualichos? Desde el 1987. ¡Apa! 22 años. Estoy trabajando en los equipos de fútbol. Ah, equipo de fútbol. 32 años. 87. Estamos en 2009. ¿Son 32 o 22? 22 años. ¿22? Disculpe, Pepe, pero acá la matemática es un poco Uruguay distinta allá de España, pero no sé. Tienes razón, pero aparte sabes que soy más gil todavía por corregirte. O sea, para corregirte hubiera pensado primero, ¿no? Chicos, por favor, usted, Pepe, dijo que usted es antimadridista. No es antimadridista usted, que es de Barcelona, ¿qué cuadro es? No, del Sevilla. Ah, del Sevilla. ¿Y por qué hizo un trabajo? Si le digo Nicolás Olivera, ¿lo tiene? Sí. Lo recuerda con cariño, ¿no? ¿Íntipo de staff? Sí. Tabaré Abayúa Silva. Sí, a ellos lo he visto jugar y todo eso. Claro. ¿Cuál fue el uruguayo que pasó con mejor suerte ahí por el Sevilla? Bengochea. ¿Bengochea con el Sevilla? Bueno, sí, es lo que ha dicho, Bengochea, ¿no? Ajá. ¿Y Rabaida lo recuerda? ¿Pero a quién? A Rabaida. Gerardo Rabaida, que ahora tiene una casa con piscina ahí en París. No lo recuerdo. No le puedo mentir. Pepe. ¿Por qué decidió hacer un trabajo puntualmente con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid? Y no por qué con el Betis, por ejemplo. Bueno, desde el año 2003 yo estoy trabajando en contra del Real Madrid. Que era cuando estaban Beca, Cambiaso, Ronaldo y el entrenador Queiroz. Después, en el 2000, en el 2006, fue a Cannavaro, Sergio Ramos, Casilla y Raúl. Y ahora, en el 2009, a Cristiano Ronaldo. Pero esto es por una persona que está bastante herida con él. Y entonces se junta todo lo que yo estaba haciendo antes, pues, con lo de Cristiano Ronaldo. Claro, usted, Pepe, pero parece que eligiera únicamente a los jugadores muy, como muy amanerados, sí, ¿no? Que... No, sí, o sea, yo lo son a jugadores, y además lo comunico lo que es a la directiva, lo que es al club, y a dos o tres medios de comunicación, pero para que haya constancia, no claro, para otra cosa. Claro, claro. Perdón, ¿y por qué con el Madrid desde el 2003? No, porque en 2003 es lo que es el Madrid, es el Valencia, es Atlético de Madrid y Unión Deportiva Las Palmas, no solamente el Real Madrid. Claro, un montón de cuadros al final. Nosotros tenemos algún compatriota jugando en el Real Madrid, Gary Cahill-Macher. ¿Usted, el problema es con toda la plantilla del Madrid o solo con Cristiano Ronaldo? No. Porque Gary es un amigo. No. Es con Casilla, Sergio Ramos, Cannavaro. Con Cannavaro. Cannavaro está así en el Madrid. La de Casilla no le viene dando resultado el Gualicho, porque hace 20 años que juega en primera, es el golero más reconocido de todos los tiempos de España, ¿no? No le viene pegando ahí con la gallina y los maíces, ¿no? ¿A quién? A Casillas, a Iker. No. Casillas últimamente, hombre, ya se está viendo en televisión, ¿no? La cara que tiene de tristeza. O sea, es que, porque vamos a poner, la gente que trabaja en Uruguay, lo que son, por decir, vudú o magia negra, lo que quiera, pues saben, porque yo no tengo técnica de aquí, yo tengo técnica de lo que es de México, de Venezuela, ajá, de Brasil. Claro. ¿Sabe que me quedó una duda? Porque esto dijo al pasar que tenía un amigo que estaba medio embroncado con Cristiano Ronaldo. ¿Problema de amores, tal vez? No, hay problema de amor, pero no. ¡Opa! Es un amigo. ¡Opa! ¿Pero es porque problema, Cristiano Ronaldo le robó alguna novia a su amigo? No. Es porque Cristiano Ronaldo, o sea, Cristiano Ronaldo, vamos a poner, antes era un muerto de hambre. Uh-huh. Jugaba en el Manchester United, pero conoció a una persona que fue quien lo introdujo en la alta sociedad y en todo eso. Ajá. Y entonces cuando él se vio ya lo que tenía, pues le dio la patada a esta chica. Ah, se agrandó y escupió a la chiquilina. ¿Y su amigo qué es? ¿El hermano, el primo? ¿Eh? ¿Y su amigo qué es de esta chiquilina? No, es solamente la chica y contra Cristiano Ronaldo. Ahí no hay ningún amigo ni hay absolutamente nada. Es la chica. ¿Estamos claro. hablando de Paris Hilton? No sé, eso lo dicen ustedes. ¿Es ella chica, la que además le pagó para que le haga un daño a Cristiano Ronaldo? No, porque mire, aquí hubo el viernes un programa de televisión que le dicen Sálvame y salió una tal Nuria Bermúdez y nombró una chica. Entonces estaba avalando lo que yo estaba diciendo, que era cierto. Uh-huh. Igual no creo que estuviera muerto de hambre en esa época Ronaldo, ¿no? Bueno, no, o sea, no muerto de hambre. Lo único que pasa es que sí, que era conocido, pero gracias a esta chica fue conocido en todo sitio. ¿Me entiendes o no? Ah, sí, claro, entró en el lugar. De... Claro. ¿Sabe que mi amigo Rafa Cotelo es muy hincha de Cerro, un cuadro de acá de... Okay. A él le gustaría, acá también ganan mucha guita los jugadores, y le gustaría un maleficio, ¿para qué jugador de la institución Picapiedra? No le voy a pedir para Rambla, ¿sabes qué? Le voy a pedir, Pepe, a Costa Rica. A Costa Rica, está bien. A Costa Rica, porque nosotros ahora nos jugamos el repechaje contra Costa Rica. Si puede hacer un laburito ahí, nosotros le giramos el dinero que usted nos diga. ¿Cuánto vale hacer ahí? No. Yo eso lo hago gratuito para ustedes. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¿Y podemos transmitir en vivo el Gualicho ahí? Sí. Y bueno, ¿lo arreglamos para cuándo? ¿Para el martes? Vale, para el martes. ¿El martes lo llamamos y nos hace Gualicho para Costa Rica en vivo? Vale, hecho. Bien. El martes llamamos y aparte ya le damos los datos a los jugadores, porque yo no sé ni quién juega. Claro, si le damos fecha. ¿Qué precisa? Fecha de nacimiento, primera orina en la mañana, los jugadores, ¿qué les llevo? No, nombre y fecha de nacimiento. Nombre y fecha de nacimiento. ¿Y hasta cuántos jugadores nos da? ¿Hasta cuántos jugadores podemos...? se puede trabajar lo que es un equipo completo. ¡Opa! ¡Ah, está, está! ¡Buenísimo! Bien. Pero, perdón, ¿claro? yo quiero que sea solo en lo deportivo, ¿no? Porque tampoco en lo personal, que son padres de familia, no sé si te... No. Además, mire, yo le repito, tanto en Uruguay como en todos estos países, sabe que se puede hacer personal, porque sabe que se... Pero aquí es solamente tema deportivo. Bien. Tampoco andar cagándole... Claro, una suavecita, pocas velas o pocas así. Que el golero quede ciego a los 10 minutos del primer tiempo, una cosa de eso. Pero ¿no? Que recupere la vista ni bien termine el partido, ¿no? A los 15 días, cuando jugamos Bueno, muchas gracias, Pepe. Ah, una pregunta final, que acá hay varios oyentes que le preguntan. ¿Sí? Pepe, ¿usted no hizo ningún trabajo para Peñarol? No, que va, hombre. No. Para Argentina sí. Para Argentina sí. Opa. Sí. Anda bien. Para Argentina sí. Porque es que es una cosa. Vamos a poner. Si yo estoy trabajando lo que es el Atlético de Madrid, ahí está en el Kun Agüero, ¿no? Sí. El Kun Agüero, sí. Que es el yerno de Maradona, ¿no? Y por contagio claro. Le llegó a Maradona. Exacto. Entonces dice que al buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Vamos a avisarle entonces a Forlán y a Lele Cabrera que no anden mucho con el Kun, que andan gualichao. Bueno, muchas gracias, Pepe. Sí. Pues nada, a ustedes, muy amable, ¿eh? Chao. Leandro fue el que escribió la propuesta esta de futbolístico uruguayo. Después Pablo dice, che, me parece que al grupo se le cayeron unos cuantos caramelos, ¿no? Jugaba medio lo que te digo. Bueno, está, pero el martes lo llamamos... Y los engualicha a los costarricenses, a los ticos. Qué tarde que es, che. Qué tarde que es, si tenemos visitas. Se abre la puerta del estudio mayor de Océano FM. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por venir. No, búscate afuera. Estuve hablando de vuelta de las que reparten la lista 404. No, claro, de las 71. Yo te dije que era la de 404. Pero ella tiene la 404. Sí, no, yo no llegué a identificar de qué lista eran. Pero lo único que logré identificarme fue que me enamoré. Ya ni me acuerdo de cuál de las tres. Yo te voy a decir una cosa. O del flaco, me parece que era del flaco. Te voy a decir una cosa, Rafa. Sí. Yo detecté ya a las chicas de las 404 que algunas nos están visitando. Y te voy a dar un dato: 903 también, muy bien. 903, muy bien. Esta era militante. Ustedes son militantes, lo hacen por amor a la camiseta. ¿Igual les han dicho que a veces gente sospecha que sean promotoras? No. Che, chiquilina, no podemos hablar mucho de nada porque pero estamos. ¿El Juki tiene agencia de modelos o algo? ¿O está laburando con Valentino? Es la calle Pou, gana. La calle Pou te labura. ¿Eh? Ah, el Luisito, decís vos. Claro, la calle Pobre. Y si lo cambiamos juntos. ¿No dices? Sí, más o menos. Con el mate acá en la casa. Che, chiquilina, gracias por la visita. No, de verdad. Muchas gracias. La tenemos acá a las tres. El libro de la gestión de... Ah, dejame. El libro ya lo tengo. Sí, no, una no. Remera. La remera. Es ¿eh? Talla S, no sé si... Ah, me va a caer. No, esa me queda barro. Acá no entra nadie. Talla S. Pero bueno, no. Che, muchas gracias, chiquilina, por la visita. Que pasen bien. Vamos a la pausa. Ya, Rafa. Rafa, porque se viene Edison Campiglia. Le falta la del sí adentro. No, pero la calle... No trae. No, vamos a la pausa y se viene Edison Campiglia a segunda pelota. En Play, los sábados a partir de las 21 horas. Clásicos no tan obvios. Mezclados por un DJ en vivo. Luego el house y techno que le dieron influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, okay, las nuevas tendencias. Okay, el house y techno más importante del mundo. A la medianoche estará con nosotros DJ Hertz, ícono absoluto de techno music. Cada vez te tocamos más. Quiero un preuniversitario con todos los bachilleratos. Que pueda ir de mañana o a la noche. En donde me conozcan. Que me quede cómodo para ir. Donde pueda hacer deportes y más actividades. Y que me preparen para lo que se viene. Preuniversitario Palotino inaugura su nueva sede en Luis Alberto de Herrera, a unos metros de 8 de octubre. Inscripciones 487-1971 o www.preuniversitariopalotino.edu.uy. Preuniversitario Palotino. Más cerca, más tuyo. Mi nombre es Verónica Lavalle y tengo información para vos. Los astros están alineados y te dicen que sí, es momento de hacer cambios en tu hogar. ¿Sabés por qué? porque esta promoción de Castro es para todos los signos. Escucha. Revestimiento 25 por 40, 139 pesos. Piso exterior con pegamento de regalo, 179 pesos el metro. Termina el año con un gran cambio. Decime, ¿qué esperás? Castro, cuida tu signo de pesos. Pasá hoy mismo por la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos. O llama al 511-5575. Próximamente, vos, yo y todos los uruguayos vamos a ser parte de la apertura de un gran proyecto que nos hace grandes ante los ojos del mundo. Bienvenidos a la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. ¿Les tocaré timbre a todos juntos o de a uno? ¿Será muy tarde? ¿Y qué les digo? Buenas noches, soy el nuevo vecino, ¿qué tal? Ay, como ustedes sabrán, tener una casa requiere mucho esfuerzo. Ahí va, ya lo tengo. Les digo eso. ¿Sí? ¡Tengo casa, vecina! Sabemos cuánta alegría trae una casa. Nuestro trabajo es hacerla posible. Compra de vivienda nueva. Vos ahorras una parte, el ministerio te presta la otra y te ayuda a pagar la cuota mensual. Inscripciones por el 0800 Hogar 46427 www.bodma.gov.uy. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nuestro lugar. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui. Concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscríbete a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. A todos los que están podridos de ver náufrago en el cable, Netgate aclara. ¿Por qué regalamos 10 netbooks Lenovo y no 10 pasajes a una isla desierta? 1. Porque si está desierta no tendrías nada para hacer y te aburrirías. 2. Porque si está desierta no tendrías nada para comer y seguramente te morirías. 3. Porque tenemos el mejor soporte técnico de internet las 24 horas y un técnico que se llama Wilson como la pelota, pero que habla. Entonces, ¿por qué regalamos 10 netbooks Lenovo entre todos nuestros clientes y nuevos clientes ADSL? Porque sí, porque no. ¿Quieres una? Infórmate por el 712-6666 o en www.netgate.com.uy. Lo digo rapidito. Promoción para clientes vigentes y nuevos clientes ADSL, válida hasta el 15 de noviembre de 2009. Bases y condiciones en www.netgate.com.uy. ¡Ah! Me olvidé de pagar la factura de nuevo. ¡Uy! Salgo, que tengo que pagar las cuentas. Bueno, me voy, que se me hace tarde. Para ir al gimnasio. Si vas a correr, que sea por vos. Débito automático OCA. Pedilo llamando al 0800 7000 o en los locales de OCA. Y con cada nuevo débito, ganás 1000 metros y más tiempo para vos. Tenés OCA. Tenés razón. Promoción válida hasta el 18 de noviembre de 2009. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otero, Segunda Pelota. Nativo de St. Louis, Missouri, creó el sonido que sería fuente de inspiración para bandas como los Beatles y los Stones, y logró a través de su música algo que para la época parecía un imposible: unir a blancos y negros, haciendo que desaparecieran, aunque fuera por un momento, las barreras que los mantenían desunidos. Conocido como el padre del rock and roll, este domingo Océano Blues y Rock and Roll sigue festejando los 83 años de Chuck Berry en un especial de una hora en el cual recordaremos su música y su historia. Océano Blues y Rock and Roll, una manera diferente de sentir la música. Hola, hola, soy Nina del dúo Los Pati Anteros y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, programa muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director Enzo Campilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Pati Anteros, y es para saludar a la amigazo Edison Campilla, el animador de la familia. Yo soy el Sor Terry, yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campilla, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. A tu mamá, ustedes saben quién soy yo. Bueno, de la hermana. Qué presentación, el momento. Yo diría que es el momento más esperado, no solo del programa. Yo diría a esta altura de la radiodifusión en general. En Sudamérica. En Sudamérica la gente está esperando esta última media hora de segunda pelota de todos los viernes. Tengo un par de saludos. Para mi amiga Libertad, que se recibió de contadora, y para mi amigo Eduardo Rigó, con el que estuvimos ayer... Gran valor, Rigó. Gran valor, Rigó, con el que estuvimos tomando un whisky ayer y conversando de la vida, también con Pablo Fabregat. Sí. ¿Conoce a Rigó, Edison? Me palo, el reverencio y saludo. ¿Lo conoce? A la pluma de oro, al poeta de las burgas, al letrado más grande que ha tenido la historia de carnaval. Gran valor. Usted entonces, Campilla, ¿a quién forma? Letrista Rigó y el Dios Negro, ¿no es cierto? El Dios Negro lo cumple, ese no puede perder. Es una fórmula. No, es una fórmula matemática. Letra de Eduardo, el Dios Negro lo cumple, ese no puede perder. ¿Qué es eso? El Dios Negro es rojo, ¿no? Claudio no puede perder, está comprobado. Pues sabe que Rigó le mandó un saludo y después le dice, ¿sabes cómo le dicen a Campilla, no? Bueno. Galletita robada. Porque se come a escondida. ¿Está pasando nada, Rigó? ¿Qué le pasa, Rigó? Que se actualice. ¿Cómo anda, Edison? Espectacular. ¿Cómo armarías? ¿Qué título le gustaría ser? ¿De qué título de murga le gustaría ser dueño, por ejemplo? Nosotros estamos pensando en armar una murguita para fin de año, para la despedida. Es la poronga nacional, ¿verdad? La poronga, no. En vez de la milonga, la poronga le iba a poner. La reina de la... Que va a ser una chica, la reina. Sí. Ah. Eso ya lo tenemos en el barrio, ya conseguimos una muchacha que se ofrece con corona y con balda de reina. Ya sé, la reina, el cumple de la reina de la... Edison, vino su hija más temprano y dejó varias cartas tiradas por acá diciendo... Cuidado que hoy Edison rompe la veda. Sí, señores. No, Edison. Estamos con miedo, cuidado. Hoy no me importa nada. Que se oyen todos los de... ¿Qué risa ni al Samuel? Yo voy a hablar de a todos los temas que no tienen en vilo. Porque hay un país detrás de estas elecciones. Hay un pueblo que merece que Dios me pase la vera por el forro de las urnas. Que me chupe todo un comicio, que me refiere a la corte electoral por el escrutinio. Ah. El domingo hay elecciones. Se juegan los destinos de más de 100 millones de uruguayos. Que deberán decidir entre un viejo borracho y un viejo borracho. Porque es la línea de la democracia, ¿no? Esto es a modo de reflexión, que tiene pocas cosas lindas la democracia, porque estamos todos de acuerdo que la democracia es un sistema de mierda, ¿no? Me imagino. No, ¿cómo bueno, va a decir? Menos de mierda. Por suerte, bueno. Gracias a Dios estamos en democracia. Lo único que es bueno es que así como permite votar a que cualquier vejiga infradotado o comunista pueda votar, también da la chance que el más grande de todos esos vejigas infradotados sea votado. O sea, porque... En definitiva, lo que pasa en esta elección. Antes uno podía pararse delante de la urna y si venía uno con pinta de mugriento de Gil, decirle, ¿qué querés? Arrancá, pedazo sucio, alcahuete, ignorante. No, pero eso nunca pasó. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a decir? Nosotros lo hacíamos. En los circuitos del barrio no, lo hacíamos. Si venía uno con pinta de sucio o de borracho, no lo dejamos votar. Bueno, ¿qué quiere votar? Usted no votaba entonces, ¿no? Bueno. Opa. Bueno, ¿qué pasó? No le falta respeto, no le falta respeto. ¿Qué pasó? Pero Edison, permítame que le diga dos cosas. Lo primero, gracias a Dios tenemos la posibilidad de votar este domingo todos los orientales mayores de 18 años. Pero a mí me parece bien porque, ya te digo, ahora, antes votaba cualquier gil. Ahora cualquier gil es votado, ¿entendés? O sea, voy a entrar al cuarto oscuro, un sucio, no a uno diciendo... medio borracho, le va a pegar una patada y capaz que será el que se va a tirar presidente, ¿entendés? Pero usted no puede hablar así de los candidatos a la presidencia, que son dos tipos... Con, bien o mal, con tremenda trayectoria política. Uno fue presidente. Yo tampoco me quiero meter mucho en el tema político, la verdad. Pero usted no puede decir que es un vejiga uno de los candidatos. Yo estoy hablando de todos los candidatos en general. Aunque estamos todos son a dos días de estas elecciones que serán históricas, pero que nos tomaron por sorpresa. Porque nadie se esperaba que hubiese elecciones este domingo. Y hoy vamos a informar objetivamente, como hacemos siempre, cómo se suscitan estas elecciones. A ver. Al parecer, en el día miércoles, el horario de la madrugada, o sea, ya era jueves, ¿verdad? Porque después que pasan las 12, es jueves. Se realizase una asamblea de socios de carácter de grave y urgente en la sede de nuestra honorable institución, el Club Atlético Rápido Pantanoso, fundado el 1 de septiembre del 2009. Porque lo refundamos para cambiarle la razón social. Sin personería jurídica, ni personería de ningún tipo, porque nosotros estamos en contra de la personería. Fueron convocados, sin la anuencia de la directiva actuante que encontrasen en ese momento emplazada en la sesional primera, por disturbio en la vía pública, en el cuerpo de su presidente, Edison Campiglia, presentador de la familia, su vicepresidente, Masi Campiglia, hijo de Edison Campiglia, presentador de la familia, y el resto de la directiva que desde que asumió se encuentra emplazada en un centro penitenciario en los cuerpos de sus dos vocales, la secretaria de Ata, el tesorero, el protesorero, los delegados de Naufi y un fiscal. O sea, la directiva se entera sobre el pucho hace unas horas nada más que se convocó una asamblea en el Rápido Pantanoso mientras nosotros estábamos emplazados por desórdenes públicos. Los desórdenes públicos que se nos acusan nosotros... Para y variar, por... ¿no? ¿Eh? Para variarse, nunca los acusan de eso, nunca tienen un problema de ese tipo. Usted. Bueno, eso es lo que le estamos explicando al juez en este momento, porque yo todavía me encuentro en la sesión de primera mano. ¿Está hablando desde una... ¿Está hablando de la comisaría? Estoy hablando de la cabina, sí. Si me permite, vamos a hacer la cortita porque me dejaron hacer solo una llamada y bueno, y como no tengo nadie suelto, o sea, todos mis familiares están todos adentro, o sea, preferí llamarlo a ustedes. ¿Pero en qué situación está en este momento? En situación de preso. Emplazado ante la justicia. Ahí está. Pero bueno, tenemos la esperanza de poder salir el domingo para la elección. No, pero la si cosa fue así. No, creo que, pero ¿va a ir a juez todo? El Masi pasó a juez. Ah, ¿qué hizo, Mac? ¿Por qué está toda su familia presa? Yo le explico. Los desórdenes de esto que nos acusan injustamente fueron en los actos que se hicieron el día miércoles, en el acto que actuaron esto del Frente Amplio. Sí, el acto de Frente Amplio, el último, el acto final. Que cantaron ahí. Nosotros habíamos ido, porque estábamos en el negocio muy fructífero, pintamos caras. ¿Entendés? Ah, bien, rebuscándosela, ¿no? Sí. Ahí está, buscando ahí, viste, para estar ahí en la pomada, porque siempre pinta una cara, es un celular, una radio de auto, ¿no? ¿Cómo? Entonces, nosotros, la verdad... Roba a la gente, lo pintan la cara y lo roban. No, la gente mucho se le cae, ¿no? Se le caen la radio, los autos, para afuera los autos y eso. ¿Cómo se le va? Entonces, nosotros habíamos comprado pintura especial para caras, solo de color rojo, ¿verdad? Porque eso nosotros lo habíamos comprado para los Edison el año que hicimos Boda de Sangre, en el 88. Nosotros compramos 500 litros de pintura roja porque la idea era tener todo el teatro verano. ¿La idea era qué? ¿Pintar todo el teatro? Claro, porque en la escena que el Masi, haciendo robot, que usted sabe que la especialidad... mataba al gallego, al puto, al cordobés y al borracho, que son personajes que no están en el texto original de García Lorca, pero que en la parodia es imprescindible tener, ¿verdad? Entonces, en esa escena nosotros... ¿Pero ahí... cómo hacía para meter al puto, al robot? Me escribía Eduardo Rigó, papá. Eduardo te la coloca. Te la Entonces, esa misma pintura roja que a la final no pudimos usarla porque nos robaron y los Edison no clasificaron al Carnaval de la Promesa, nosotros la reciclamos. ¿Ah? Porque después de 20 años había quedado un poquito dura, ¿verdad? Porque esto fue en el 88. Le echamos 40 litros de aguarrá, 2 de tiner, un bidón de nafta y querosén, a gusto, ¿verdad? Eso le ablandó al toque, la pintura vos la tocabas y estaba impresionante. Y con eso veníamos trabajando nosotros en los datos de Pedro, ¿verdad? Porque era colorada. Entonces, seguro, pintando la cara. Ahí está. Entonces íbamos a todos los datos con el Masi, al grito de se pinta la cara o el pelo para quedar como el gorro de bolsa de pedo, se pinta. No, espera. Entonces hicimos 40 datos solo en la última semana. Y vimos 3 niños en total, ¿no? Y ninguno se había querido pintar. Todo pérdida. Claro. Entonces, para no tirar la pintura o dejarla estacionada 20 años más, arrancamos para este del frente que era el miércoles, ¿verdad? ¿Y qué buscaba? ¿Algún comunista? Ahí está, que uno no tiene mucha simpatía, pero el comunista es medio bobote, entonces capaz de gastar plata en eso, ¿verdad? Entonces, medio bobote, ¿no? Al ratito estábamos pintando, pero pasó lo impensado. Algo que estaba fuera de lo previsto, de los planes. Al parecer, la pintura que estaba vencida. Y sí, probablemente. Al tomar contacto con el tinner, la guarrá, la nasta y el querosén, en algunos rostros muy sensibles, genera una reacción alérgica. Ah, la peló. A los 15 minutos teníamos una docena de burises con la cara que parecían leprosos. Terrible. Aparte, mucho niño, claro. Por lo general, los niños son los que más se pintan, ¿no? Claro, nosotros pintábamos más bien burises. Y nosotros nos matábamos la risa porque era muy gracioso, ¿no? Digo, pero... ¿Pero cómo se van a matar de la risa de ver a niños llorando de dolor? Con porque tenés que ver los cachetitos colgando. O sea, ¿entendés? No sea malo. Donde vos habías panchado la brochita, le quedaba el cachete como colgando para afuera. Era como que se estaba descascarando. Y el Maxi también, riéndose. Claro, porque era gracioso. Pero claro, los padres estaban como indignados, ¿no? Cuando ¿y cómo no van a estar indignados? Que te estaba rompiendo la cara a los chiquilines. Claro, y ahí está. Ahí se genera como una discusión que no, mirá cómo le quedó la cara al botija. Y no, capaz que se le mejora porque era bastante feo el pobre. Seguro que no era tuyo, cornudo. No. Que no, pero mirá. Le está supurando el cachete, ¿qué hago? Y si querés le paso otra manito, así le queda parejo. O sea, y a una cosa le lleva a la otra, hasta que el Masi no aguantaba más a una señora que estaba pesada con que le devolviéramos los 10 pesos que el botija había pagado a voluntad. La señora lo que le portaba eran los 10 pesos. Se bufi. La verdad que ahí también, esta señora también de terror, ¿no? Y quería que se lo devolviésemos. Y si ya le había pagado el botija, era la voluntad del burí. Y el señora, ¿cómo, qué quiere que haga? Y ahí el Masi... lo que el más viste que debe reaccionar. Sí, es bravo, sí. Entonces sí. Me sumergió la brocha en el balde la que teníamos la pintura y se la metió para dentro de la blusa a la doña, ¿no? Ah. Y al toque le empezaron a arder las tetas, que se ve que hace combustión en las tetas, ¿entendés? No, vos no sabés lo que gritaba la señora y se flotaba, que eso era lindo de ver porque se toqueteaba las tetas, ¿no? Sí, pero estaba sufriendo de dolor. Adelante de nosotros, sí, pero más de uno manoteó el ganso porque estaba bueno verla, ¿viste? Porque... ¿Más de uno manoteó el ganso, dijo, puede ser? Y claro, porque la mujer se frotaba las tetas, ¿no? ¿Entendés cómo era? No se estaba tocando para ser sensual. La señora se estaba tratando de sacar la brocha porque se estaba quemando viva. Porque usted le había metido una brocha con nafta y no sé cuántas cosas para adentro. Bueno, pero está, al final la cuenta, no, le saltó el marido, la señora, no sé cómo fue, terminamos a golpe de puño con un par de comunistas y terminamos la sesión, ¿no? En esta instancia, bajo esta circunstancia, es que la oposición, los traperos de la oposición, para llamar a una asamblea en carácter de grave y urgente y convocar unas elecciones este domingo. ¿De rápido? ¿Qué me está hablando? ¿El rápido pantanoso? Y claro, ¿de qué estamos hablando? Justo este domingo. ¿Y de qué elecciones estamos hablando? Pero no, no se puede validar. Pero pará, piñe, no se puede. Uno no puede, un club no puede hacer una elección el día que se le cante. Tiene que haber una... Y no puede hacer una elección cuando está el 99% de la directiva está presa. Y el 1% está fugada, que es mi mujer. ¿Usted lo que quiere, usted lo que cree es que lo quieren voltear? A mí no me voltea nadie, ¿qué te pensás de eso? ¡Puto, no, papá, ya nadie está! ¿Usted cree que lo quieren sacar de su puesto de presidente de Rápido Pantanoso? ¡Es Google! ¡Eso es lo que te estoy diciendo! Porque... Claro. Ojo, Campila, porque capaz que eso, usted piensa eso de usted, no así de su señora que le dicen capa de ozono. Porque cada quien tiene el agujero más grande, pero sí, ¿por qué no se va a dar por un burro? Ahora se va por un rinoceronte, enano de la pampa. Bueno, perdón, prosiga. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Lo quieren voltear? Entonces, los muy mañeros convocan a las elecciones para este domingo, cuando saben bien clarito que hay chance que el Masi tenga para unos días más, ¿ah? Porque parece que le dieron 15 años. La pelota, ¿pero qué hizo? ¿Por una riña callejera 15 años? Reiteración real de puteada al juez. Ay, se agarró con el juega. Se bufi. Entonces, este domingo hay elecciones en el Rápido Pantanos. Y atención, porque usted podría elegir entre un viejo borracho como Félix Casado, y me limpio la boca para nombrarlo, y otro viejo borracho, que sería quien le habla, ¿no? Esto, si Dios quiere, y no me mantiene proscrito como a Wilson. Pero el Rápido Pantanoso tiene elecciones internas y hay dos listas, entonces. Lucha electoral. Convocamos a votar a la lista 1, para la presidenta del club, con la fórmula Campiglia, en la lista de la familia. En el único circuito que está habilitado, que es en la sede del club, y que casualmente, si me toca la suerte de salir, yo por estatuto soy el presidente de mesa. Usted es todo, es candidato, es presidente de mesa, todo. Claro, porque está en el estatuto. O sea, discúlpame, no hay una cosa, seré curioso. ¿Este Félix Casado, qué onda? Es un milico, mamadera. O sea, no es milico, pero siempre anduvo batiendo en el barrio. O sea, siempre se supo que no sirve para nada, que es jodedor, que quiere lo peor para los gurís. Se anda con la idea de poner un merendero, de poner una biblioteca, de hacer actividades culturales. Quiere sacar a los gurises putos, ¿entendés? No, pero ¿qué tiene que hacer? O sea, quiere poner teatro. ¿Qué quiere hacer? Teatro, le digo. ¿Qué quiere hacer con el teatro? Le digo, conseguí pata base. O sea, conseguí algo de eso que a los gurises le gusta, ¿no? Ni Nintendo, esas cosas. Pero usted está mal de la cabeza, ¿sabe, Campeón? Lo que quiere hacer el hombre seguramente es hacer del club un centro cultural donde los chiquilines vayan, conseguir libros para que lean, para que aprendan cosas. ¿Para qué quiere que lean si los buses van a un club de fútbol? ¿Para qué quiere que lean? ¿Vos quiere que lean los botijas? Como el perro este de Baldi, que lee y escribe, pero un perro. Baldi es jugador de fútbol, está diciendo. Sí, y que juegue al fútbol lo que lea. Yo no quiero que lea. Si no sabe leer, más mejor, porque el contrato se lo firmamos nosotros. Pero que juegue a la pelota. Tenés que conseguir pelota, mina, para que el botija esté motivado, pinillar, mujeres, ¿entendés? Félix Casado, ¿es algo de Quique Casado, aquel que juega en Progreso? Porque el Rápido Pantanoso... Claro. No sé. Perdón. No quiero hablar de los rivales porque estamos en veda. Ajá, bien. Vámonos, yo voto la lista 1 para la presidencia del club. Fórmula Campiglia, la fórmula de la familia. Pero está en veda y hace el aviso. Bueno, pero ahí la sordina. No marqué tampoco. O sea, porque la cosa es así. Así que... ¿Cuántos habilitados hay para votar? El club cuenta con 40.000 socios. ¿Cuánto? 40.000 socios. ¿40.000 socios? Seguí. Porque nosotros ni defensor tiene 40.000 socios. En esta gestión, la administración pasada, que casualmente presidí yo también, firmamos un convenio con el Automóvil Club Uruguay, con Cinemateca y con el otro más, no me acuerdo, que era todo lo que se hacía en socio de Helio automáticamente era socio nuestro. Y la mitad de la cuota era para nosotros. Pero yo no puedo creer que Cinemateca, una empresa seria, que Automóvil Club del Uruguay... haya accedido a darle la mitad de... ¿Y usted qué beneficio le daba? Nada, absolutamente nada. Si algún día pinchaban en la sede del club, nosotros le hacíamos el servicio, le hacíamos nosotros. Pero es tan difícil. Y si quería venir a ver una película en la sede, podía venir. Tenía que traerse la tele porque no hay tele. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo te digo que... Ay, Campiglia. Bueno, entonces el domingo hay que votar la lista número 1, ¿no? Lista número 1, la fórmula. Campiglia. Él hizo el Campiglia, más Ciliano. Campiglia, la lista de la familia. ¿La de Casado qué número tiene? No sé, la verdad. La verdad no tengo ni idea. Es más jodido que la de Afganistán también, ¿no? No sé quién es. No sé quién me está hablando. No puedo hablar porque estamos en veda. ¿Sabe que la verdad yo votaría a Casado toda la vida, ¿Está con una de las propuestas que dijo? Con una de las propuestas. Bueno, vamos a hablar con la gente de la corte electoral esta, porque están violando la veda. Ustedes están diciendo a quién van a votar. ¿A quién le importa la elección en el Rápido Pantanoso? ¿Usted se cree que la corte electoral se va a preocupar porque están haciendo campaña para el Rápido Pantanoso? No importa. Perfecto. Le voy a decir una cosa. ¿Sabes qué otra cosa me digna? Porque hay una propuesta también, porque Casado tiene biblioteca, tiene teatro, tiene un montón de cosas que usted dijo, todas ejemplares. ¿Usted qué tiene? ¿Qué le propone al votante? Nosotros tenemos un plan de gobierno que no vamos a entrar a detallar ahora, porque yo no tanto la propuesta que tenemos. O sea, pero mirá, te puedo enumerar miles, pero de crear... muchas cosas. No tiene una, no tiene ni una. Diga dos. Y de ayudar de muchas maneras a la institución. Por algo, de la fundación de la institución, nosotros siempre hemos estado en la presidencia. por algo. Y ahora aparecen estos oportunistas. ¿Sabe cómo le dicen? Bueno, ya empezamos. ¿Sabe cómo le dicen a su ex mujer, la del ojito de bola, de bolita? ¿Cómo le dice? Base naval. Base naval. Esa no la tengo, me parece. ¿Por qué entran todos los pelados? Bueno. Pero ¿por qué los pelados? No tiene nada que ver. ¿Por qué no se dejan de bobada? ¿Por qué no progresan en la vida? ¿Por qué quedan estancados en lo que es la brochería? ¿Por qué no vamos tratando de apuntar un poco más a niveles? Estamos hablando de lesiones, acá hay muchas cosas en juego. ¿Sabe cómo le dicen a su mujer? ¿Cómo le dicen? Perezoso de Madagascar. ¿Por qué? A ver. Porque no suelta el tronco ni cuando se muere. Bueno. Ese por lo menos está bien. Ese por lo menos está bien. Bueno, escúcheme, Campilla, le voy a decir la verdad, suerte, yo lo estimo muchísimo, a pesar de las barbaridades que hace. ¿Cómo anda el gordo Bolsa de Pedo? El gordito bien, está. Nosotros tuvimos una entrevista con él porque bueno, está más allá lo del pase. Él queríamos hablar, viste, por el... Si llegaba el caso, viste, el milagro de que llegara a ganar, para ver si él no podía conseguir algo, viste. Ya va a manguear un puestito, ¿no? Claro, sí, alguna, pero no, nada, alguna diputación, algún senador o ministro, ¿no? Algo tranqui, o sea, no queríamos nada importante, pero algo que nos sirva a nosotros también, ¿no? Muy bien, Campilla, le queremos mandar un abrazo grande, desearle suerte, Pablo, ¿cómo para agregar? No sé si hay algo más. Hay 257 mil millones de mensajes, Campilla, ¿eh? Bueno, mándele saludo a usted y a su señora que le dice no haya presión. ¿A mí, señora? Sí. ¿Usted ha atrevido? ¿Por qué? Porque no deja por otro. Hasta la semana que viene, recuerda que todo el año carnaval. ¿Se viene de Bocati en Abre Palabras qué? En Abre Palabras va a estar el tío Aldo haciendo un estudio sociológico de campañas electorales, algo por el estilo, y después en la entrevista central va a estar Pablo Aguirrezábal y el Varilla Vargas, que son integrantes de Un Huevo Talleres de Humor, que empieza tres sábados seguidos a partir de mañana con humor en radio, humor gráfico y humor en prensa. Muy bien, qué grande, Pablito. Bueno, un abrazo para ellos, mandarle un saludo de parte mía. Perfecto, muy bien. Y nos vemos lunes. Segunda Pelota está mañana al mediodía en Lo Peor de Segunda Pelota. Y bueno, recuerden que el domingo a la noche, si están en auto, dando vueltas, volviendo a algún lado, tienen Océano la transmisión de Canal 12 a partir de las 19:30 acá en la 93.9. Bueno, y a las 15 después de Justicia el lunes, sí, arrancamos de vuelta. Listo. Te dan ganas de morder un brazo, un cogote, un trozo de pulpa acá en el costado. ¿Estás empezando a sufrir el desrope de las chiquilinas? Sí, no, está rico. Hoy venía en el 116 para acá y se sube una joven en una parada de Positos. Y yo me empecé a mirar algo diciendo, por favor. Yo no soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. Vale, Tigre. Hola, ¿cómo andas? ¿El Piña está por ahí? El Piñerúa está internado en el Musto. Está. ¿Pero lo internaron ustedes? Lo internamos nosotros. La mejor patada que di, no pude esperar la señal, en la segunda pelota te di. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Alcohólicos Anónimos. Ah, claro, yo también preguntarle el nombre. No, Tabaré. Un anónimo. Acá habla Tabaré. Ah, bien, me imagino que debe ser un seudónimo. Estamos... No, es mi nombre. Su nombre. Estamos buscando a un amigo, pero claro, si es anónimo, no, uno narigoncito. Y que venga Romulo. Excelente. No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal, en la segunda pelota te di. ¿No notan una cierta tensión sexual entre Silvia Pérez y el resto del panel de Estadio 1? Ay, por favor, ya qué agrega, hermoso. Agrega. Me revolvió, ¿eh? La segunda pelota te di. Sigo esperando el pasar calle. ¿Cuántas veces hay que mandar una propuesta para que Pablo la elija? Sos propietario de una dictadura de opinión fija. Claro, soy un Fidel Castro. Sí, de la sos un autoritario. Sos el Fidel Castro o el Stalin, te diría. Peor. El Stalin de las opiniones fijas. Soy bueno para pegar. Está y salí. Y hoy digo, me desperté, de verdad, me desperté apurado como siempre. Tipo, ah, me tengo que parar. Y digo, pucha, si los viernes siempre llego un poco tarde. Y me fui y me compré unos ravioles, me cociné unos ravioles. A Costa Rica, porque nosotros ahora nos jugamos el repechaje contra Costa Rica. Si puede hacer un laburito ahí, nosotros le giramos el dinero que usted nos diga. ¿Cuánto vale hacer el laburito? Eso, mira, yo eso lo hago gratuito para ustedes. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¿Y podemos transmitir en vivo el gualicho ahí? Sí. Y bueno, ¿lo arreglamos para cuándo? ¿Para el martes? Vale, para el martes. ¿El martes lo llamamos y nos hace gualicho para Costa Rica en vivo? Vale, hecho. Bien. ¿Qué precisa? Fecha de nacimiento, primera orina en la mañana, los jugadores, ¿qué? Yo generalmente uso el detergente limón. Sí, pero es por costumbre, porque los otros son buenísimos. ¿Y si hacemos un premio especial para el detergente? Y para los guantes, por favor. ¿Y las que usan lavavajillas? Bueno, agregamos el jabón para lavavajillas y chau. Y bueno, ya que estamos, agreguemos todos los productos. Ay, me gusta eso. Mira, yo imagino todos en la web. www.ganasoganascomprix.com.uy. Una promoción creada entre todas para que ganemos todas. Che, parlante izquierdo. Parlante derecho, ¿qué haces? Bien, acá, mirá, tengo un ringtone buenísimo de un helicóptero. ¿Querés que te lo mande? Dale, más bien. Va. Qué bueno que está. Yo acá tengo un video de una playa alucinante, te lo paso. Pa, está de más. Ahora, además de compartir tus mensajes con fotos, videos y audio a otro Movistar, los podés enviar a un 099 o a un 098 por solo 2 pesos. Movistar. Conectados, podemos más. Hay 3 tipos de recitales. Los que no te gustan, los que te gustan, los que te dejan mal de la cabeza. Rimas alucinógenas, guitarras asesinas, ritmos incendiarios. El Peyote Asesino está acá. Rock, hip hop, metal, funk. Viví lo que te contaron. 4 de noviembre, Teatro de Verano. Entradas anticipadas y limitadas en venta por Red UTS y Red Pagos. Oca 2 Pagos. Auspicia Heineken. Invita Canal 10, TCC y Montevideo Com. Organiza Secretaría de Juventud IMM. Por entradas agotadas. Nuevo show el 5 de noviembre. En Surco. Usted puede contar con la respuesta más segura, confiable y transparente en seguros para automotores, hogar y comercio, agro, vida, accidentes y retiro. Surco, la compañía aseguradora con un excelente índice de satisfacción entre sus clientes. Consúltenos al 709-0089 o en surco.com.uy. Surco, su futuro en buenas manos. Había una vez dos gallinas que siempre hablaban de la vida. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué pedirías? Y mucha plata. Sí, muchísima plata. Pero acuérdate que sería el único deseo de tu vida. Por eso mismo, me compraría un gallinero con calefacción, una almohada que no sea de pluma, me sacaría esta papada que me cuelga. Si solo pensás en tener más, podés perder lo que ya tenés. Y el gallo de riña, de guardaespaldas. La gallina de los huevos de oro y muchas fábulas más en Fábulas para toda la vida. Recortá y ensobrá 10 piquitos de leche con Aprone, identificados con la promo, y con solo 12 pesos, canjealos por un libro en los locales Habitat. Cada libro tiene 3 reconocidas fábulas. Son 12 libros para que tus hijos coleccionen y aprendan los valores más importantes junto a Leche con Aprone. Franz e Ingrid compraban contentos en la fiesta alemana de Tienda Inglesa cuando de repente Franz se emocionó y con la mirada perdida le dijo: ¡Oh, Ingrid, my lovely! ¡Oh, Ingrid, mi tesorito! ¡Encontré esta mostaza! La misma que untaba mi abuela en mis tostadas aquellos veranos que pasaba en su casa en las praderas del Tirol alemán. ¡Llevémosla! ¡Es un trozo de mi corazón! Ella, sensiblemente emocionada, le comenta: ¡Qué mal hacerme, mi tía! ¡Oh, Franz, tesorito mío! Es que ya tenemos mostaza en casa. ¡Ich verstehe! Comprendo, aceptó Franz. El próximo año la llevamos. ¡Ok! Si te parece, amorcito. Vení a encontrarte con la cultura alemana y emocionate hasta la médula. Fiesta alemana en Tienda Inglesa. No tener límites es poder navegar y descargar todo lo que querés por un abono fijo de 485 pesos mensuales. No tener límites es conectarte con la mayor cobertura 3G del país. No tener límites es llevarte el módem gratis, tener 5 días de prueba sin costo y 100 SMS de regalo por mes. Elegí no tener límites. Elegí Internet Móvil de Claro. Es simple. Es claro. La Universidad Ort, Océano FM y Uruguay te invitan a participar del concurso Diseño sobre Ruedas, dirigido a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria. Podés ganarte una beca total para cursar la licenciatura en diseño industrial. Tenés tiempo hasta el 5 de noviembre para presentar propuestas de diseño de un triciclo. Podés informarte y descargar las bases en ort.edu.uy/industrial. Envíanos tu propuesta. El arte de Flower Shop y el buen gusto de Porto Vanilla se asocian para que tu despertar sea diferente. Exclusivos y originales desayunos florales. Déjate sorprender de la mano de Flower Shop y Porto Vanilla. Pedilos con anticipación al 613-1616. Bizarro presenta. Un disco que marcó la historia del rock nacional. Y yo veo, creo, que me mareo y caigo hacia atrás. No, el primer álbum del Peyote Asesino. Edita Orfeo. Pedilo en City Warehouse. Las mejores disquerías. En Cooperativa Cash seguimos creciendo. Y prueba de esto es que ya son 200.000 los socios que confían en Cooperativa Cash. 200.000 familias uruguayas apoyadas en una misma solución, la que les brinda el cooperativismo. Contás con una gran cooperativa. Contás con Cooperativa Cash. Centro de Atención al Socio, 507-7777. Cooperativa Cash, líder en confianza. Mami, ¿vamos al Parque Rodó esta tarde? Mi amor, ¿vamos al cine esta noche? ¿Me acompañas al shopping después del trabajo? ¿Estás cansada de no tener energía para hacer lo que más te gusta? Tomá Supradin de Bayer, el multivitamínico con minerales más completo. Supradin, recarga tu energía. Si es Bayer, es bueno. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. A partir de este momento comienza la columna de Darwin de Boccati. O sea, lo mismo que escuchó en la mañana o a lo mejor lo que se perdió. No pida nada nuevo. Es lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Pero la gente lo pide y nosotros se lo damos. Lo único nuevo que tiene es lo que acabamos de explicar. Eso, que no tiene nada nuevo. Presenta Tarjeta Santander Pyme, que te permite ahorrar en los gastos asociados a tu actividad empresarial. Bueno, estamos en este día de la veda y la bestia, ¿no? ¡Qué suerte! ¡Feliz veda para todos! No se puede nombrar, recuerden que no se puede nombrar nada de que tenga que ver con políticos, señor. No, no se puede nombrar, no se puede nombrar. No se puede nombrar. No se puede nombrar nada proselitista, digamos. ¿Y me deja pasar un aviso? Ya escuché, sí, voy a pasar un aviso. El primero que escuche decir algún nombre de un político le pego una patada a la oreja. No. Porque a mí lo que no me gusta en este país es que se viole la ley, señor. Bueno. Yo soy un tipo, soy muy constitucional. Entonces, a mí me vienen con, escucho, llego a escuchar, en algún lugar, llego a escuchar, por ejemplo, ¿qué le digo? Cookie. Oh, está, ya me atendí a mí mismo, digamos, porque no me permito ni a mí. No me lo permito ni a mí, señor. La última noticia tiene a la calle en primer plano una foto enorme en el día de hoy, así que no sé. No le puedo creer. Sí, okay. Bueno, al que os creo que esté vendiendo ese diario, yo se lo prendo fuego, el kiosco, porque yo soy muy constitucional, señor. Y no voy a tolerar que acá, en este país, se venga a menoscabar nuestra constitución. ¿Está bien? Sí, está bien. Igual le digo, si no hay sanción económica, sí, no es una falta, usted no va a ejercer una sanción de golpe a partir de su decisión, ¿entiende? Esto es moral y ético, y cada uno hace lo que se le plazca, lo que se le cante. Le aviso ya a la gente como, ¿quién es el que escribió? Javier, el que escribió acá. Que no me pasen cada sección de diario que encuentran que les parece que violó la veda, porque es, rompe un poco, ¿no? O sea, se puede violar de diferente manera. Bueno, uno es poner... Ah, señor, señor, son ciudadanos, están preocupados por la Constitución y usted le responde así. Usted es un anticonstitucional, señor. Pero yo... nosotros usted está a favor de la expropiación de la propiedad, de todo eso, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Y además, les recuerdo que en internet no hay ni siquiera una normativa al respecto. Ah, que se está atajando, dejó todo en su página esa, dejó todo noticias de política. ¿Tiene? No, lo que dejamos es lo que colgamos ayer. Ah, va a ir en cana, señor. Lo que colgamos ayer. Igual, no. Ya lo estoy denunciando. Tenemos un jefe de contenidos que éticamente es intachable que ha sacado. Mire cómo deja toda la responsabilidad en él. No, no sacó todo. Yo pensé que había sacado. Tenemos un jefe de contenido que estaría gustoso de ir al penal de las Rosas. Qué bien. Pensé que habíamos sacado todo de home, pero no. Bueno, lo que quedó ayer, Darwin. ¿Qué va a hacer? Yo también colgué una columna ayer. Lo que quedó ayer, quedó ayer. se hace propaganda en su columna, Dios mío, y debe hablar de política todavía. Ah, no, ¿y firmó eso? Sí, sí. Ah, está jugando con fuego. Con foto no, y no, todo. No. Ah, no, ah, no. Y si algo yo le dieron 25 años, usted le va a dar 3 o 4 seguro. Dice, no hay. No es un delito, ¿entiendes? Si quiere, hablamos con el ministro de la corte ahora cuando viene. No, hay. Está violando la constitución. Ah, pero acá es como el diario. Usted que es un constitucionfílico. Pero constitucionfílico, violador de constituciones. Escuche, lo que se publicó ayer en un diario, no va para atrás. O sea, está publicado. ¿Qué va a ser? Lo que se publicó en un portal está publicado. No hay. Ah, pero el portal le puede sacar, señor. No es como el diario. El diario no se puede borrar. Uno puede sacar una bomba de tinta ahí, no, chupando la bomba de tinta y dándole. Claro, lo que se hace durante todas estas horas no se publica nada nuevo, ¿no? Ah, no, pero esto es una engañapichanga, porque publicaron todo ayer, señor, pero ustedes son unos tracaleros. Ustedes son unos tracaleros. ¿Unos qué? ¿Eh? ¿Unos qué? Tracaleros. Lo que yo le digo, así como no se puede borrar, está todo ahí. Uno pone la calle Mujica, ¿verdad? A ver, las encuentran. ¡Cállese! ¡Cállese, imbécil! No me involucre en estas actitudes. No me comprometa, señor. Pero se puede nombrar a los candidatos. ¿Quiere que le vaya a los dientes ahí? No, usted tiene una visión de lo que es la verdad totalmente fundamentalista. Se puede nombrar a los candidatos. Yo puedo decir Partido Nacional, ¿entiende? Ah, no, pero usted quiere que yo le vaya a romper la cabeza a piñazo, la verdad. O sea, me está comprometiendo. O sea, hágalo en otro momento que no esté al aire conmigo, señor. Yo ahora no se puede nombrar nada. Uno no puede decir nada, ni las iniciales, señor, se puede decir, porque de alguna manera está eludiendo la Constitución. También un poco me hace acordar a los años oscuros en los que no se podía decir Sereni o Wilson, ¿eh? Esos dos los nombres porque están muertos, entonces no importa, señor, vale. Esos dos se valen. Por suerte vino Araca Lacana y volteó la dictadura. También vale nombrar a Raúl Rodríguez de Asamblea Popular, vale todo. Bueno, sí, a Raúl Rodríguez sí. A Mieres también, eso se lo aguanto. Pero los de en serio, no, señor. ¿Cómo los de en serio? Son todos de en serio, Darwin. No, son de en serio. Son todos, bueno, pero tiene... No, Raúl Rodríguez no es en serio. No, es en serio, señor. No, es en serio. Había hecho algún personaje que se postulaba a la presidencia y se lo comió el personaje. Porque es director del teatro, no, pero yo los tomo a todos como en serio. No, ya Raúl Rodríguez no, la verdad que no lo tomo en serio. Todos se ganaron su derecho a estar en esta elección. No, una persona que sigue con ese discurso no es posible de tomar en serio. Repartir listas es violar la veda, dice Loli. No, ¿cómo va a ser violar la veda repartir listas? Tienen que hacerlo, además. Sí, Loli, estás violando la Constitución y vamos a hacer lo mismo contigo, Loli. No, pero Loli... Lo mismo que vos le haces a la Constitución, nosotros te lo vamos a hacer a vos. Qué apodo feo, Loli, es verdad. A mí me gusta, Loli. Sí. A mí me gusta, señor Loli. ¿No le gusta, Loli? Me levanté. A mí me hace acordar Buenos Días, Loli, que estaba buenísima la de Buenos Días, Loli. Ah, es cierto, pero bueno, ya está bien. Ah, esa sí que estaba, Me levanté pensando cuál es la multa por no respetar la... No hay multa, fuerte como documental del holocausto, señor. Dame, sí, no es necesario. Ya se entendió que estaba fuerte, se entiende eso. Pero muy fuerte, señor, eso. Es fuerte. También pregunta a Gallego si se pueden fuerte repartir como listas. Sí, leproso, señor, sí, Gallego, se pueden repartir listas. Es más, es necesario que lo hagan. No cerca de los circuitos de votación el domingo, pero... No, yo al primero que vea repartiendo listas lo denuncio, señor. Lo voy a denunciar a la policía. Y si la policía no toma cartas en el asunto, porque así es como está este país, yo mismo voy a hacer justicia por mano propia, señor. No va a hacer justicia un corno por mano propia, porque además no hay nada que hacer justicia, porque sí se puede. En esta no ciudad. Se puede, señor. Y además no vale decir eslogan de Obama. Usted está incidiendo. Sí se puede las pelotas, señor. Sí se puede es incidir. Ah, si se puede es romper la veda. No se puede decir si se puede. Porque hace referencia a otro, ¿está? Bueno, le dieron 25 años a Gregorio Álvarez por los cargos de 37 homicidios, señor. Sí. Dos cosas. Menos de un año por homicidio. No es mal negocio, Grego. Menos de un año por homicidio, sí, no está mal. Es así, jurídico. Pero bueno, está bien, sí. Sí, está bien, cómo no, señor. Sí, no es así, en la justicia uruguaya no se da. No es así, nada de lo que yo digo. No, le digo que no se está computando un año por homicidio, es una cosa más general, ¿no? Pero está bien. Menos de un año, señor, menos de un año por homicidio, espectacular. Uh-huh. Y la otra, 25 años, me parece que va a quedar debiendo algún añito. Alguno ya cumplió con la preventiva. Sí, pero va a quedar debiendo alguna, señor, se pela antes. Así que, bueno, esperemos que en su próxima vida sea tan hijo de puta como en esta. Así puede terminar de cumplir la ley, ¿no? O sea, así puede terminar de así puede seguramente estar, no llegue, por lógicas razones. No va a llegar. Pero bueno, está. Bueno, ojalá que llegue, Ojalá que llegue. De los mejores deseos de acá. La corte electoral, cuando digo la corte me refiero a la corte electoral, sí, se sienten preparados para afrontar la jornada del domingo, señor. Muy bien. Esto quiere decir que ya alejaron todos los elementos cortantes y fármacos fuertes de sus funcionarios, ¿está? Para que no pase lo que todos tememos. Y que algún día uno no aguante más este trabajo espantoso y decida terminar con su existencia adentro del cuarto secreto. Pero es un día cada tanto que sea... Miren, muchos quieren participar porque es un acto cívico muy importante, sí, para el país. Sí, muchos quieren participar, pero a la hora 6 se están introduciendo todas las listas en sus fauces para morir atragantados, señor. Entonces, no es sencillo. Muchos quieren participar, pero de snobs. pero después hay que aguantar eso, ¿eh? Uf, y además hay que trasladarse a las 7 de la señor, mañana. ¿Eh? Estos son faquires de la democracia, señor. No tanto, tampoco. ¿Eh? No tanto, tampoco. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor? ¿Cómo lo van a hacer? Son mártires de la democracia. No, sí, ver, los no, mártires no, de Chicago eran 4 que estaban en una mesa electoral en Chicago y se murieron de engangrenados, señor. Los mártires de Chicago, no le metan más a la gente. Yo sé que algunos llevaron las urnas a pie porque no tienen traslado de la Corte Electoral cuando termina, ¿no? Sí, la arriba persona. De las cabezas, como llevan la ropa a lavar allá en Bolivia. Por ejemplo. Los lavaderos de ropa. ¿Vieron qué increíble cómo son los lavaderos allá en Bolivia? Sí, también llevan el alimento, sí. ¿Eh? También llevan el alimento. Impresionante, ¿no? Los delivery también, sí, es cierto. Tanto los delivery. Uno llama, por ejemplo, y pide, tráeme, no sé, todo lo que se come acá, digamos. Tráeme la comida típica. Y viene el delivery con la cosa en la cabeza. Impresionante, ¿no? ¿Qué telúrico, no son delivery, Darwin, en ningún caso. Lo llevan para vender o para alimentarse la familia, pero no es que están repartiendo a domicilio. Ah, entonces hay que poner ese negocio, señor. Ahí hay un nicho. Bueno, pero lo que le decía es que más allá de eso, no estamos hablando de mártir. Estamos hablando, en todo caso, de gente que hace un esfuerzo, un día especial. Yo cada vez que voy los abrazo y los beso, señor. Me da una pena. Le digo, ¿querés que le diga algo a tu familia? ¿Querés que le mande algún mensaje, algo? Hay que solidarizarse con esos uruguayos, señor. Se sienten preparados, dice la nota, a pesar de la complejidad de una elección nacional y 2 plebiscitos simultáneos. Claro, es cierto, qué relajo. Encima hay 2 plebiscitos, señor. Yo le voy a meter un folleto de empanada para que el presidente de mesa me pida las que le marqué también. Ya. ¿Eh? Y después me las identifique por la cantidad de agujeritos y dobleces. Okay, ya cagan todos, señor. Es la parte más difícil, ¿no? Si están, claro, si están para todo. Están para clasificar todo, que me clasifique. Le voy a meter también. Tengo como 12 pares de media que no sé con cuál forma, cuál par con cuál, y les voy a poner ahí también. Se las dejo. Les dejo estos pares cuando estén podridos de clasificar listas, clasifiquen media, ¿no? En Montevideo, de las 15.900 personas en funcionarios públicos y escribanos que fueron convocadas para participar en las mesas de votación, 3.468 se dieron de baja. A la puta, ellos se mataron antes nomás. Se dieron de baja. Con la situación alcanzó para que se dieran tanta baja. Esto es peor que una guerra contra los narcos, señor. Legalmente y por temas médicos, por ejemplo, pueden darse de baja y perder esa obligación. Ah, no es que sufrimos bajas. No. Bueno, se sufren bajas. Se dieron de baja quiere decir que le encontraron la vuelta para no morirse en vida ahí todo un domingo, digamos. Sí, ¿es bueno, eso? Se pidieron 5 días libres, ¿no? Ah, no, ya había entendido como que la gente prefería morirse rapidito antes que agonizar sentado en la mesa. Señor, no hay 5 días libres que pague eso. No, yo lo pensaría un rato largo. No, a mí me da 5 años libre, me dice, todo este periodo tiene libre, al siguiente vuelve a la votación y no lo hago. Seguro, Darwin, mire, ¿los puede pegar a la licencia anual, por ejemplo? No sobrevivo, estoy seguro que no sobrevivo. Pero Darwin, termina yo que sé. ¡No sobrevivo, señor! O me mato yo o mato a uno que está al lado mío, 6 de la mañana el domingo, muy esforzado, se toma el odio. ¿Sabes el odio que le puede agarrar uno al que está al lado de uno ahí trabajando, ahí contando? ¿Qué hace un conocido? Si uno le digo a un amigo, unos mates, un conocido. Mañana se compra mucho bizcocho, ¿sí? De mañana está impecable. De mañana mucho bizcocho. Ya me embuché 200 bizcochos. Ya me tomé medio litro de mate. ¿Ahora qué hago hasta las 10 de la noche? Llega el... Señor, si tomo mate, señor, voy a estar caminando por las paredes.